La órbita de Endor. Un saludo, queridos oyentes. Esto es La órbita de Endor. Mirad, no nos damos cuenta de lo que tenemos. No nos damos cuenta. Me lo dijo en cierta ocasión un oyente en persona. Era una quedada en Madrid organizada por otro podcast, que no era el nuestro, un podcast amigo. Pero bueno, la mayoría de los oyentes eran comunes a ambos programas. Y en cierta ocasión, cuando este oyente ya se despedía, yo me disculpé por no haber encontrado tiempo para hablar lo suficiente con el grupo en el que él se encontraba. Yo hice todo lo posible por hablar con todo el mundo, pero con él, pues, no pude estar demasiado tiempo. Me dijo que le daba igual, que con la labor que hacíamos, para él ya era suficiente. Y que no sabíamos cuánto bien hacíamos a ciertas personas. Entre ellas, él. Esto que le parecerá una fantasmada a muchos, sobre todo a los que nunca hayan tenido a alguien delante apretándole la mano como si le hubieras donado un riñón, pues a lo mejor no entienden, ¿no?, que para mucha gente el trabajo que aquí hacemos sí que es digno de admirar y les ayuda. Realmente les sirve de apoyo para, pues para todo lo demás, supongo. Por eso, pues no reparamos en lo que nuestro podcast puede lograr o el modo en que repercuten algunos. Cuando un padre nos dice, como en cierta ocasión, que le pone el programa a su hijo, que no son dos ni tres, que son varios padres, que escuchan La órbita de Endor con sus hijos. En cierta ocasión, como decía, un buen amigo de este que os habla me comentó que yo era una especie de ídolo para un chavalín que apenas era un adolescente. Padres e hijos que podrían estar escuchando estas palabras ahora mismo, juntos. Me da que pensar que haya, porque los hay, menores de edad que nos descarguen y que nos escuchen por su propia cuenta, sin que sus progenitores tengan nada que ver. Han sido ellos los que nos han descubierto y son ellos los que nos siguen semana a semana. Luego, yo lo pienso detenidamente, me doy cuenta de los chascarrillos sexuales que a veces se nos escapan, los tacos que resultan inevitables en una conversación informal. Aunque realmente no lo son, de hecho son bastante evitables, a nada que te mentalizas, pero, bueno, normalmente se nos escapan también. Esa naturalidad con la que normalmente nos desenvolvemos y que podría, pues, no ser adecuada si tenemos en cuenta que este es un programa para todos los públicos, lo queramos o no. Pues bien, con este programa, con esta edición en concreto, eso no podemos permitirlo. Quiero suplicar a esos padres responsables que con esta edición de La órbita de Endor hagan lo posible porque no haya menores de edad delante. Y debo advertir a todos esos jóvenes, muy jóvenes, que nos escuchan que este programa no. Este no. Por aquí no debéis pasar. Porque esta edición realmente puede herir la sensibilidad de oyentes impresionables, también adultos, ¿eh? Incluso me atrevería a decir que muchos, muchos adultos hoy podrían sentirse incómodos, incluso violentados. Hoy hablamos aquí de American Psycho, el libro más película de American Psycho, y si bien la película protagonizada por Christian Bale podría ser dura, bueno, tampoco podemos decir que sea totalmente escandalosa, como para andarse con tantos remilgos. En cambio, la novela es sin duda el material más duro que hemos tratado aquí. En La órbita de Endor nunca nos hemos enfrentado a algo así. Y pondría la mano en el fuego a que jamás analizaremos en el futuro obra más brutal, sangrienta y cruel que esta, por larga que llegara a ser nuestra trayectoria de aquí en adelante. Nos hemos acercado a este producto un poco por curiosidad y hemos estado a punto de renunciar, de abortar esta grabación en varios momentos, de obviarla por completo. Pero bueno, ya estábamos enfrascados, estos tres mosqueteros que habíamos aceptado el proyecto, y parecía como, no sé, demasiado tarde ya para echarse atrás. No obstante, debo decir que me siento culpable de dedicarle espacio a este producto. Fijaos lo que os digo, ¿no? Por ello no quiero añadir más contenidos a este programa. No porque American Psycho merezca un monográfico en LODE, sino porque los otros dossiers podrían atraer al público que quizá no deba escuchar el podcast de hoy. Nos ha dejado tocados la novela de Bret Easton Ellis, esta es la verdad. Así que yo os digo que si creéis que hoy podría perturbaros lo que vais a escuchar, sencillamente no sigáis. Yo os lo recomiendo, no sigáis. Ya nos encontraremos más adelante. Va a haber muchos LODE más adelante. Bien. De hecho, si has tenido acceso a este programa que está siendo, para que os hagáis una idea, editado ahora mismo a finales de octubre, aunque todavía quedan algunos contenidos por llegar. Y es posible que esté mucho tiempo editando este programa porque es duro. Y el que yo haya tenido que abrir esta caja de Pandora, pues es porque realmente me he armado de valor, porque lo mismo este programa se queda en el disco duro, de ahí no sale. A lo mejor debería seguir ahí, en nuestro cajón cuántico, en nuestro almacén. Pero bueno, si ya estáis escuchando estas palabras es porque lo hemos publicado. Así que debéis decidir si seguís adelante o no, pero hacedlo bajo vuestra propia responsabilidad. El lenguaje y algunas descripciones que podréis escuchar a partir de ahora se ajustan al contenido de la novela que analizamos. Hoy sintonizamos el programa en una frecuencia en la que jamás nos habíamos visto, y no creo que vuelva a pasar. Quizá no sea para tanto, quizá nos hayamos cortado un poco, quizá no seamos tan descriptivos, pero en algunos instantes sí. Va a haber momentos potentes en este programa. Pero bueno, es que el libro de Bret Easton Ellis es así. Es muy directo. Y nosotros vamos a ser directos. Podría ser que plasmemos bien la clase de episodios que podemos encontrarnos en la novela. Pero por si acaso, si no tenéis un estómago muy fuerte, no merece la pena comprobarlo. Así que, libro más película de American Psycho. Quizá el film, insisto, no sea para tanto, pero la novela, bueno, yo creo que ya hemos advertido más que suficiente. Los que sigáis, vosotros mismos, vamos a comenzar. Pues en este libro más película de hoy nos tenemos que poner un poquito serios porque probablemente sea el material más comprometido que hemos tocado hasta ahora aquí en la órbita Endor. No, no es por exagerar. Rafa Pajis, bienvenido. Pues nada, un saludo a Antonio, un saludo a los oyentes y sí, me parece que tienes razón. Esto es durito, durito, durito. Para mayores de 25 años, por lo menos. Bueno, ya lo hemos aclarado en la introducción, o sea, no es este un programa para que lo escuchen críos, pero los adultos impresionables tampoco deberían. En fin, solo para estómagos duros. Jaime Angulo. Pues muy buenas a todos los oyentes, muy buenas Rafa, muy buenas Antonio, y efectivamente nos metemos aquí a tope con un tema con el que poca broma se puede hacer porque se hace difícil, sobre todo la lectura, no tanto la película, pero no es desde luego una lectura recomendable para según qué estómagos y tampoco en principio será una escucha recomendable para a todos aquellos oyentes que de escuchan hecho, los programas con niños. De hecho, ahora que dices esto, probablemente yo este libro no se lo recomendaría a ninguno de mis conocidos. O sea, no hay ninguna persona que yo conozca que diga, creo que este libro deberías leerlo. No sé, creo que ahora mismo se lo puedo ahorrar a todos mis conocidos. Yo es que tengo un conocido todavía que me caía fatal en el colegio, igual sí que se lo recomendaría. Pero no porque sea malo, a lo mejor mucha gente está pensando que es un mal libro. Es un libro fuerte. Muy fuerte. Posiblemente sea el bestseller más fuerte que se haya publicado jamás. Y digo bien porque hay muchas editoriales que sacan material gore. De hecho, hay editoriales por ahí, bueno, pues que no tienen mucho tirón, pero que, bueno, sacan este tipo de material. Entonces, a día de hoy, posiblemente sea más fácil encontrar libros de esas características, ¿no? Que a lo mejor sean más bestias que este del que vamos a hablar hoy. Pero no son bestsellers. No son libros que hayan vendido millones de ejemplares, como pasó con este en su momento. Con lo cual, dentro de las novelas que podemos decir que son conocidas y dentro de los bestsellers, no hay nada más salvaje que este American Psycho del que vamos a hablar hoy. Y es que cuando la gente habla, bueno, lo estábamos comentando a micrófono cerrado, que algunos después de nuestro programa escucharon, bueno, perdón, después de escucharnos a nosotros leyeron El Club de la Lucha y les pareció muy fuerte, los libros de Chuck Palahniuk. Hay gente por ahí que, bueno, pues que opina que La Naranja Mecánica pues es un libro también bastante fuerte. Nada, nada. Son pelis de Disney. Esto es así. Son cuentos para críos. American Psycho es posiblemente el libro más bestia que yo he leído nunca. Y no solamente porque en algunos instantes sea escatológico, sino porque me parece que es atroz, es cruel en extremo. En fin. Y me ha parecido más, precisamente las partes crueles me han parecido más perturbadoras que las escatológicas. Pero de todo esto vamos a hablar a continuación. Bueno, sobre Bret Easton Ellis, ¿tenéis algo que comentarme? Si quieres empieza tú, Pajis, y luego yo ya te continúo. Venga, pues sí, vamos a hablar un poquillo de este hombre. Tampoco es que este señor tenga una vida aquí que merezca la pena desglosar página por página, pero bueno, por lo menos se lo presentamos un poquillo a los oyentes y sabemos de qué pie coge a este señor, ¿no? Bueno, este Bret Easton Ellis nace en el 64 en Los Ángeles, bueno, prácticamente en un pueblecito al lado de Los Ángeles, ¿no? Es un hombre que, bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque este hombre ha ido cambiando sus declaraciones a lo largo de los años sobre diversos temas, ¿no? Ahora veremos algunos de ellos. Entonces, bueno, es relativamente poco fiable todo lo que él nos pueda decir. De hecho, en lo que tiene relación con American Psycho, yo he leído blanco y luego que él mismo decía negro. O sea que... Sí, claro. Por eso te digo, y con algún tema más, de alguna otra novela. Entonces, bueno, también en algunos momentos se justifica porque se lo dicen, oye, ¿tú por qué cambias? Venga, voy a poner un ejemplo. El protagonista de esta novela que estamos tratando hoy, este Bateman, bueno, él empezó diciendo que se había basado en su propio padre, se había inspirado en su padre, ¿no? Sus padres se divorciaron y el malo de la familia, el malo de la vida de este autor, pues era su padre. Y dijo, pues ala, yo me he inspirado en mi padre para crear este cabronazo. Bien, luego con los años dijo que no, que en realidad le daba vergüenza a admitir que en realidad se había basado en él mismo y en algunos pensamientos que él tenía a veces. Agárrate, ¿sabes? La burrada. Pero bueno, de alguna manera se justifica, lo explica, pero el caso es que si tú te lees una entrevista del 90, pues dice una cosa diferente a una entrevista del 2000. En fin, hay que tener cuidado con este hombre y así con más casitos. Pero bueno, fin. Por seguir un poquillo así con él, con su vida, decir eso, el divorcio de sus padres lo marcó siendo muy pequeño. Hay a quien, bueno, sus padres se divorcian, eso pasa, desgraciadamente pasa mucho, pero y los hijos lo llevan más o menos bien. Bueno, pues este hijo fue marcado absolutamente por este divorcio y por ese, no sé, ese enmarcar a su padre como ese archienemigo de por vida que en más libros suyos, al parecer, hace referencia y lo utiliza un poco de punching ball. En fin, tocó en su juventud el piano en algunas bandas New Age, ¿no? A principios de los 80, que estaba tan de moda. Otro tema importante en su vida, si se le pregunta si es gay, de estas cosas que él cambia de opinión, bueno, pues él ha dicho que es gay, ha dicho que, bueno, que es homosexual, ha dicho que es heterosexual y también ha dicho que es bisexual. Y bueno, cuando últimamente se le pregunta por eso, él sencillamente dice que se lo pasa bien disfrutando de su cuerpo y bueno, según le dé ese día, pues así se levanta él y que nadie le pregunte esas cosas que no le importan a nadie, uh-huh. Es lo que le convenga. De hecho, bueno, en algunos instantes habla de Dios y luego se declara ateo, o sea que realmente porque sabemos que, porque le ves y es caucásico y tal, si no diría que es negro, chino, en fin, dependiendo del día, pues sería de una raza diferente, o sea, este tío no se aclara. Pero yo creo que va un poquito con el juego, ¿no? Que él ya nos propone en sus libros y específica y esencialmente en American Psycho. Sí, debe ser un personaje relativamente divertido de convivir con él. Yo en general, a mí me da tres pimientos si un autor, vamos, la orientación sexual, religiosa, lo que sea, o política de un autor. Pero sí que he querido sacar este tema de su orientación sexual porque yo leyéndome la novela decía, este tío es un homófobo de primera división, o sea, las referencias que tiene a la homosexualidad y algunas cosas, dices tú, es que eres un, vamos, de hecho, uno de los de las muertes más importantes que hay es a un homosexual, ¿no? Y además, probablemente por serlo. Entonces yo me quedé con la copla, digo, este tío, además de misógino, homosexual, en fin, es que lo tiene todo. Y claro, luego leyendo sobre, informándome sobre este tío, digo, ah, pues es que él es homosexual, o a ratos es homosexual, ¿no? Entonces, lo digo para que a nadie le pase como a mí, o sea, que leyendo la novela tache a este tío de homófobo, bueno, pues, evidentemente siendo gay no debe ser muy homófobo, ya, sería ya el colmo de la contradicción. En fin, ya digo, por eso me considero importante, ¿no?, haberlo citado. Por seguir un poquillo con su vida, pues bueno, con 21 años, en el 85 publica su primera novela que se hace famosa, Less Than Zero, se titula en inglés. Bueno, critica la falta de moral de los jóvenes de Los Ángeles, un poco en el mismo aire que American Psycho, ¿no? Crítica social, lo único que, bueno, a la gente, a sus coetáneos, digamos, a su propia generación y todo esto. A partir de aquí ya consigue, yo no sé si decir fama, pero por lo menos consigue, todavía estaba estudiando, ¿eh?, pero por lo menos consigue vender lo suficiente como para poder dedicarse a la escritura, o por lo menos a no tener otros trabajos tipo de oficina o un trabajo diario así como al uso, podemos decir, ¿no? Esta primera novela también se la dedica a su primer amor, que es un hombre, o sea que pues aquí seguimos viendo la línea que este chico mantiene. Y bueno, a partir de ahí él se centra un poco en el género más o menos satírico y siempre sus novelas al parecer son muy extremas y muy frías a la hora de narrar, es una constante también en su narrativa. Y poco más que decir, ya hablar un poquillo de dónde se ha desenvuelto este, no solo, yo no lo declararía solo un novelista, también ha trabajado en cine bastante, ha escrito algún guión por ahí. Quizá alguien haya visto una película que se llama Los Confidentes, de Gregor Jordan. Aquí aparece Billy Bob Thornton, Kim Basinger, Mickey Rourke. A mí me parece una película bastante flojilla ya, de hace bastantes años, pero bueno, por ahí está. Decir que esta que hemos dicho antes, Les Danceros, creo que se estrenó como Las Reglas del Juego, dirigida por Roger Avary. Esto lo le sonará a la gente, porque este es el súper amigo de Tarantino en los inicios, allí en su videoclub y tal. Y otra película que puede haber visto la gente, Golpe al Sueño Americano, que con un Robert Downey Jr. imberbe, todavía hecho un chavalín, también apareciendo en la película. Son quizá los productos audiovisuales que la gente se puede haber encontrado de él. Y poco más ya como última hazaña, decir que se postuló, vamos, mandó a su agente a dar follón y a tocar la puerta de la productora que se estaba encargando de 50 sombras de Grey, de adaptarla a cine. Quiso ser él el que adaptara el guión, pero bueno, no lo dejaron. Y decir que también ha preparado recientemente con Gupan San el guión de una nueva película, pero bueno, al final con Nomi Watt, Ryan Gosling y tal, pero se quedó en el tintero, se canceló el proyecto el año pasado y ahí sigue, pues alternando entre las novelas, los guiones que escribe o adapta y la vida contemplativa de Hollywood, por decirlo así. Un pequeño apunte acerca del autor, acerca de un producto cinematográfico que has mencionado suyo, Las reglas del juego. En realidad es, si mal no recuerdo, Las reglas de la atracción, que no sé si llegó a estrenarse en España, pero que está basada no en Menos que Cero, sino en su segunda novela, la que se llama igual, Las reglas de la atracción, en la que el protagonista es Sean Bateman, el hermano del protagonista de American Psycho, y que, bueno, pues evidentemente pues también toca estos muchos temas que has comentado y que son una constante prácticamente en su obra literaria. De todos modos, sobre American Psycho, sí que hay que decir que hay toda una peliculita que yo he podido leer por ahí, porque se supone que cuando la editorial Simon & Schuster iba a publicar este libro, que era su editorial, no había ningún problema, facilitó algunos ejemplares gratuitos por ahí, porque la campaña estaba siendo en plan muy, muy rompedora, muy radical, muy, obviamente no puede ser de otra forma, tratándose de este material. Pero alguno de estos ejemplares llegó hasta la National Organization of Women, que era una de estas organizaciones feministas que tenían bastante poder en Estados Unidos en aquella época y que de hecho pues retrasaban estrenos de películas, cancelaban obras de teatro, en fin, tenían poder y tenían influencia, ¿no? Y realmente Simon & Schuster el mismo día dicen que estaba pensado que se iba a publicar esta novela, decidió no hacerlo porque estaba recibiendo presión de esta organización con los libros ya impresos y en los almacenes, dentro de cajas, en palés, dispuestos para la distribución por todo el país. Y en el último momento Simon & Schuster pues dijeron que se echaban para atrás por una cuestión de gusto y por una de buen gusto y por una cuestión así estética. Aunque bueno, todo el mundo sabe que la presión y, o sea, porque según parece la National Organization of Women, bueno, es que les iba a declarar la guerra, les iban a perseguir, porque según esta organización el libro pues era una guía didáctica de cómo maltratar y descuartizar mujeres, y que bueno, pues aquí no había ni una sola mujer que tuviera personalidad, todas eran o eran esclavas de la moda o de su aspecto, eran directamente, en fin, esto los propios personajes incluso lo llegan a decir, ¿no? Que ninguna mujer con personalidad puede ser atractiva. En fin, esto es lo que dice el libro. Total, que Simon & Schuster se echa para atrás. Curiosamente, el agente literario de nuestro autor, de Bret Easton Ellis, era una mujer, Amanda Urban, y nada, se liaron de demandas ahí con esta editorial, Simon & Schuster. La editorial tuvo tanto, en fin, les entró miedo, yo creo que les entró miedo realmente, y bueno, digamos que alcanzaron el acuerdo de que si encontraban otra editorial que estuviera dispuesta a publicar este material, los derechos que ellos ya habían comprado directamente se los facilitarían gratis a esa editorial y fuera. Obviamente los libros ya impresos pues eran suyos y obviamente ya tenían el sello de su editorial, con lo cual esos libros pues se quemarían o se perderían, o vete tú a saber qué se haría con ese asunto. Y al final, pues bueno, la editorial KNOPF, KNOPF, es la que finalmente acaba publicando este libro, que se convierte en un pelotazo instantáneo, se convierte en uno de estos libros de la generación X. No sé si os acordáis que en aquella época, pues bueno, había varios libros que eran como libros de cabecera, ¿no? De esa generación juvenil que ahora pues está conquistando el mundo. Y que algunos libros como Trainspotting o El Club de la Lucha, que ya tratamos aquí, pues estaban dentro, ¿no?, de esas listas de los libros que la generación X debe leer. Y dentro de ellos está American Psycho. Esta es un poco la mini película que nos cuenta el asunto de las editoriales y tal. De hecho, Amanda Urban llegó a decir que, bueno, era el agente literario y ya tiene que hacer, pues eso, pues como un abogado. Él ya tiene que vender ese material a quien sea, pero que el libro pues nunca le hizo mucha gracia, por razones más que evidentes cuando uno se pasea por estas páginas. De todos modos, si queréis, nos metemos ya directamente con la obra, porque hay una cosita sobre el estilo del autor que os ha parecido. A mí me parece que cuando llega la hora de las descripciones, porque este sí que es un libro que se detiene a ofrecernos muchos detallitos Aunque luego otras cosas pasan muy por encima, esta es la realidad. En las conversaciones con varios personajes, pues hay mucho diálogo, con lo cual hace que el texto vaya muy, muy, muy deprisita y que devores las páginas. Y precisamente ese tratamiento que tiene de lo visual hace que las escenas fuertes sean todavía más potentes. Creo que como escritor no creo que sea una maravilla, pero creo que desde luego es muy descriptivo, eso no se lo podemos negar. Estás viendo las cosas que te está contando, las tienes bien claras en tu cabeza. No es como otros autores que, bueno, dan bastante a la imaginación del lector. No, aquí como sabe que el lector no puede imaginarse las cosas que va a contar, las cuenta él todas con todo lujo de detalles. Entonces, en este sentido, ¿os ha gustado o no os ha gustado? Empieza tú, Jaime. A ver, realmente sí que se hace rápido, ágil de leer. Partimos de la base de que no es una novela al uso, en el sentido de que estamos hablando de un texto profundamente, se ha dicho incluso político, y no me parece un descriptivo poco acertado para hablar de esta novela. Porque si te das cuenta, toda la descripción que se hace en el libro, que es extensa en cierto sentido, se hace a través de marcas, y eso es parte de la crítica que el autor intenta imprimir en la novela, y que luego, si quieres, ya ahondaremos en eso. ¿Se hace fácil de leer? Sí, realmente es un autor que se le dan bastante bien los diálogos, a mi juicio, y por tanto puedes encontrar bastantes líneas interesantes a lo largo de la narración. Así que en ese sentido, los lectores no pueden esperar que van a encontrar algo especialmente sesudo en cuanto a descripciones o analítico. No, todo lo que es la crítica está mucho más a flor de piel o mucho más sutil de lo que a primera vista puede parecer. Bueno, tanto es así que esto fue uno de los grandes problemas que tuvo a nivel de crítica cuando la obra se publicó en Estados Unidos y en general en todo el mundo. Pues, a ver, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque, bueno, hablar de cuestiones de forma, ¿no?, en la novela. Y una de las primeras elecciones que tiene que hacer un autor cuando se planta a escribir, ¿no?, es qué narrador elige, ¿no?, qué forma narrativa. Puedes elegir un narrador en tercera persona, en primera persona, un narrador de estos omniscientes que todo lo sabe, o del que lo va descubriendo todo a la vez que el lector. En fin, son cosas que uno se tiene que plantear, igual que cuando va a hacer una película, porque aquí es un plano general, un plano medio. Bien, una de las primeras decisiones es qué narrador cojo. Y aquí, en este libro, opta por una figura que a mí me ha hecho mucha gracia, que es un narrador en primera persona, ¿no? Viene ideal porque, bueno, manera de conocer una mente perturbada, yo creo que la mejor de todas es meterte dentro de la propia mente. Yo supongo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero opta por un narrador del que no te puedes fiar, porque, bueno, ya hablaremos de esto más tarde, pero no te puedes fiar de lo que te está diciendo. Enseguida te das cuenta de que este tío está como una puta chota. En cuanto al tema de las descripciones y todo eso, claro, siempre lo vemos todo desde su punto de vista. Y es curioso porque hay una cosa que hace, que acaba siendo, para mí por lo menos, fue insoportable, y es que él no te describe a las personas. Él no te dice, ah, pues mira, aquí llega este que es alto, rubio, de ojos azules, está gordito, tiene bigote y un pendiente. No. O sea, él te describe la ropa que lleva, la marca, esto, además esto es de esta marca y lo ha comprado aquí. O sea, es una descripción, es una forma de ver el mundo que no tiene nada que ver con lo que estamos habituados a leer, ¿no? Es una manera muy rara de describirlo todo. Luego esa manera tan impersonal de describir a la gente cambia totalmente cuando se pone a describir violencia o el trato con la gente, ¿no? Por ejemplo, siempre que se encuentra con una mujer, a todas las ve como, aquí la camarera esta que ya se me ha insinuado, está claro que tiene ganas de follar conmigo, no sé qué. O sea, te das cuenta de que este tío, todo el mundo piensa que él es guapísimo, todo el mundo piensa que él tiene el pelo perfecto, y te das cuenta que eso evidentemente no puede ser así, ¿no? O sea, tienes un narrador en primera persona que está como una puta chota, y tú tienes que hacer el ejercicio como lector de decidir lo que te crees y lo que no, y hasta qué punto le das credibilidad, ¿no? Y es un ejercicio bastante curioso para leerse este libro. Entonces, claro, tú te estás leyendo partes más o menos tediosas o más o menos ágiles, y tienes que hacer ese sobreesfuerzo de poner de tu parte, porque si te la dejas leer, o sea, si te la dejas clavar con todo lo que el narrador te dice, probablemente te lleve por un camino que no debes, ¿no? A mí me parece una de las cosas más interesantes que ha hecho este tío. Entonces, a mí en ese sentido, pues sí me ha resultado una obra súper, súper, no sé, interesante y especial, ¿no? A la hora de narrarme todo lo que, o de describirme todo lo que me planta delante. Me ha hecho mucha gracia esa figura. Y además en tiempo presente, quiero decir que no, tampoco hablan pasado, en plan, entonces hice esto o hice aquello, sino que se lo van contando sobre la marcha, lo cual lo aproxima a lo mejor un poquito, ¿no?, a todas esas narraciones de Sin City que hacía Frank Miller, ¿no?, de sus personajes que siempre lo narraban todo en primera persona y mientras les iban ocurriendo los acontecimientos, ¿no? A mí este, admito que me atrae y me gusta, aunque bueno, él mismo hace muchas trampas a lo largo de todo el libro, porque sí que en un tramo particular, que luego explicaremos por qué quizá lo haga, él pasa a narración en tercera persona y pasa a verse a sí mismo como si estuviera en una película. Y no sé si os habéis fijado, pero hay algunos episodios que decide dejarlos en un coitus interruptus, o sea, no acaba las frases, quedan en una frase suspendida en el aire, ni siquiera la remata. Hay algunos tramos en los que pasa de usar puntos y durante 8 o 10 páginas solo usa comas. Tú sabes dónde está el punto y si es un punto seguido, punto y aparte. Pero al ponerte solo comas, pues obviamente vas a todo trapo durante un porrón de páginas. Son cositas... Sí, pero Antonio, eso lo hace, por ejemplo, cuando está en esos éxtasis sexuales y sangrientos, que se nota que se le ha ido la chola totalmente, por ejemplo. A mí me parece un uso también muy curioso de eso. Por eso lo decía, que en algunos momentos, lo que pasa es que sí es verdad que hay algunos capítulos normales y corrientes en los que, no sé, como que de repente pierde el interés en lo que está contando y, bueno, pues deja una frase colgada y el episodio acaba ahí como... Y no ha terminado de explicarte o de argumentar todo lo que estaba diciendo y de repente pues lo deja ahí colgado. O sea, es como si el autor se hubiera olvidado de rematar ese texto, pero según, bueno, según las anotaciones al final del libro del propio traductor, bueno, dice que es una manía del autor para darle a lo mejor más personalidad al propio personaje. Claro, es que hablar de todas estas cuestiones en realidad es un poco complejo, a menos que entremos ya a analizar lo que es la profundidad de la obra, que para mí desde luego la tiene, y se han escrito libros de tinta y se han analizado por del derecho y del revés. Hablar de todo esto, como digo, es complicado si no nos metemos a analizar en profundidad el asunto, ¿no? Porque para mí, una vez habiendo estudiado todo lo que es el conjunto, realmente creo que no da puntada sin hilo y que todas estas cuestiones estilísticas atienden un poco a lo que es el intento del mensaje final del libro, que igual es un poco pronto para que nos metamos ahora mismo con ello, ¿no? Si queréis, ahora nos profundizaremos un poco más en la cuestión, porque realmente, joder, es que tiene muchísima miga en cuanto a texto crítico. Porque en teoría esta es una novela, siempre se ha dicho que es una crítica a la sociedad norteamericana, teóricamente de aquellos tiempos. Y hay algunas cosas que son muy, pues eso, de finales de los 80, principio de los 90 más bien, pero sobre todo de finales de los 80, porque hay muchas cosas. Todavía los 80 están por ahí coleando un poquito y se nota. Pero no, yo creo que realmente no te hacen falta tantas páginas para hacer una crítica social. Y quiero decir, una crítica tampoco empieza a dar vueltas en torno a lo mismo una y otra vez. No lo sé, puede que sí que sea una crítica, no digo que no, pero me parece que hay más intenciones aquí de las que la gente normalmente suele argumentar. Pero continúa. Es probable que sea un poco así. Es que, de hecho, algunos de los principales críticos a favor de Easton Ellis en cuanto a American Psycho, que no lo son muchos, han dicho que es un poco lo mismo que tú has dicho, que esa crítica se podría haber hecho en forma de novela corta y que, sin embargo, American Psycho se estira muchísimo hasta dar con la novela que finalmente es, que no es además una novela pequeña, son 399 páginas en principio y dependiendo de la edición que tengas. En la edición que tengo yo son 450. 450, por pero, lo pero no son solo 450, son 450 densas páginas. O sea, hay novelas que se leen mucho más ligeras y fácilmente que esta, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. De todas formas, yo creo que la novela, y ahora vamos a ir explicando por qué, es una criba de lectores en sí misma. Porque hubo mucha polémica, de hecho era uno de estos libros que se hizo famoso, pero yo creo que realmente la polémica le sirvió de mucho, ¿no? O sea, realmente la gente tenía interés por acercarse a este libro, pero de los millones de ejemplares veo muy difícil, pero muy difícil que de todos esos millones de lectores norteamericanos acabaran la novela todos esos mismos millones. Yo creo que muchos... El propio libro se va cargando a los lectores a medida que vas avanzando y hay algunos que van dejando la lectura porque, en fin, pues al principio el libro es verdad que tarda 100 páginas, en torno a 100 páginas aproximadamente, ¿no?, en presentarnos, solo presentarnos al personaje principal de Patrick Bateman antes de que empezamos a ver, en fin, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces son rutinas de su vida de niño rico, ¿no? La verdad es que nos pasea por momentos que son importantes entre comillas para su vida diaria, pero que al lector, pues hombre, a lo mejor le resulta cansino que nos lo repita tan a conciencia, ¿no? A lo largo de los episodios, ¿no? El trabajo, las comidas con sus amigotes, sus citas, sus visitas al gimnasio. Entendemos rápidamente que es un personaje que está obsesionado por aparentar su riqueza. O sea, no es que sea rico, es que necesita que los demás lo entiendan y le tengan envidia. Más que simplemente disfrutarla, ¿no? Porque hay algunos que tienen dinero y lo disfrutan y ya está. No, este necesita restregárselo al mundo, ¿no? Y que está viviendo perpetuamente por el qué dirán, ¿no? Para que siempre esté a su favor la crítica social, un poco la opinión que tenga la gente de él. Él siempre tiene que tenerla a su favor. No hay nada que podría derrumbarle más que alguien que le dijera esa corbata no te pega con ese chaleco. Bueno, él se iría automáticamente a su casa y se daría de cabezazos contra la pared, ¿no? Es un tío que no para de observar la ropa que viste todo el mundo, ¿no? Y tratar de ser mejor que ellos en ese sentido, ¿no? Es una constante. Y, hombre, pues esto durante un número determinado de páginas, pues vale, pero a lo largo de tantas y tantas páginas, pues una de dos. O eres muy, muy, muy paciente, o te está gustando mucho el libro, o eres de los que te saltas algunos párrafos, que también los hay también por ahí, o directamente pues te aburres, te acabas sacando, porque no, o sea, el American Psycho no lo acabamos de ver muy pronto, ¿no? Yo ya te digo que de mis 450 páginas, en las 100 primeras no pasó nada. Intuyes que el tío bien, bien no está, y que más banal y más superficial no puede ser, pero realmente es un asesino, tampoco lo tienes muy claro al principio, ¿no? En fin, Pajis, ¿qué ibas a decir? Sí, mira, no quería incidir en una cosilla que tengo por aquí anotada que me parece importante. Bueno, para situar a la gente también, el primer asesinato, creo que son 60 capítulos, el primer asesinato llega en el capítulo 15. O sea, te has chupado ya casi un tercio del libro cuando empezamos a ver la primera sangre y vamos, y es una primera sangre así como para todos los públicos, que tampoco es que pase ahí nada del otro mundo. Pero lo que quería decir es que creo que es importante dejarle claro a la gente que esto de alguna manera se puede entender como una novela costumbrista. O sea, aquí no hay acción ni hay una trama especialmente que estén pasando cosas, ¿no? Aquí tú, digamos, que te sientas al lado de este hombre y te vas con él a cenar, te vas con él a trabajar, hoy me voy a follarme a la novia, hoy me voy a una fiesta que hay por allí, hoy tengo una reunión por allá, de hecho, gimnasio. Y es totalmente la vida anodina de este tío, que de repente se le va la chola y hace una burrada. Pero es su vida, su absoluta rutina. Y el libro hace muy bien en trasladarlo al lector, porque es una vida aburrida de mierda y el libro te lo traslada y ya está. Claro, te lo traslada a base de que leas páginas y páginas y páginas de ahora estoy aquí haciendo mil flexiones y me estoy afeitando con una crema de afeitar marca no sé qué que me deja la cara muy suave y menos. O sea, es un socarramiento. De hecho, el momento afeitado es un capítulo, creo que era entero, no recuerdo. Entero, sí. Que son varias páginas, son 8 o 10. Nada más que hablando de todo lo que hace para afeitarse y de cómo se cuida la piel y todo. Sobre este tema, la verdad es que abusa muchísimo de marcas, de modelos, de tipos de camas, de bronceado. También hubo una parafada impresionante, sobre todo de ropa. Aquí hay un montón de ropas así de alta costura. Yo creo que la marca que no haya salido en este libro, que creo que debe sentirse incluso ofendida, que si cremas de piel, que si aparatos de gimnasio, ¿no? También hay momentos de es un poco lo que de algún modo hace que envejezca un poquito peor o que, bueno, sea más producto de su época cuando se pone a hablar de los equipos de música. Claro, de los equipos estereofónicos, ¿no? Que son todos de finales de los 80, primeros de los 90 y ves que ahora todo eso está muy superado, ¿no? Pero bueno, en fin, hay muchas pijadas en este sentido. Y en algunos momentos es una auténtica guía de, pues eso, de que te tienes que echar primero, si el acondicionador, si el champú, esta marca que no sé qué. Hijo, es que este señor no es que dedique una hora o dos a acicalarse, sino que puede estar perfectamente 4 horas y media al día nada más que cuidándose con las cremitas y haciéndose cositas. Es bastante lamentable. De hecho, mucho más de lo que se le criticaba al libro por ser casi una especie de guía de cómo torturar mujeres y hacer barbaridades con ellas, es de hecho como la primera guía del metrosexual, porque la figura de los metrosexuales un poco después apareció. Casi se entiende American Psycho como el precursor de la figura, ¿eh? O sea que mucho ojo con el tema, que al final ha acabado siendo una cosa completamente diferente de lo que al principio se le criticaba. No, pero es que además es que el tío se ha documentado. Es que hay una labor ahí de documentación importante por parte del autor, porque en los episodios del afeitado, el episodio del afeitado, pues te cuenta, pues eso, que los pelos de la barbilla y las patillas no se ablandan al mismo tiempo, con lo cual hay que dejar remojar algunas zonas para dedicarte a ellas al final, no al principio, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es empiezo por la izquierda y empiezo por la derecha. No, hay que empezar por partes diferentes, según este tío. Y cuando se extiende a lo largo de varios párrafos hablando de la espuma y el tipo cepillo concreto que hay que usar para acá, porque este no solamente usa uno, sino que usa varios. Las lociones sin alcohol o con muy poco alcohol después de la fita, en fin. Porque claro, el asunto es que nosotros no tenemos tanto cuidado y obviamente pues se nos arruga la piel más o se tensa demasiado en algunos puntos. En fin, este tío lo tiene todo muy, muy, muy estudiado. De todas formas, cuando yo hablaba de la criba, vale que estas partes son a lo mejor un poquito pesaditas, pero si esas partes no pueden contigo, es posible que lo que venga después sí que te derrote por completo. Entonces yo sí que creo que es un libro que poco a poco, el autor va poniéndote cada vez más desafíos. Y ya llega un punto en el que tú como lector dices, pero ¿qué estoy haciendo leyendo esto? O sea, no sé si os ha pasado a vosotros el hecho de decir, pero ¿realmente me merece la pena? Sigo hasta el final. Y es un reto constante. Entonces, mira, yo tengo una anotación, porque bueno, cuando voy leyendo, supongo como todo, voy anotando mis impresiones y esto tengo que decirlo, esto no, esto tal. Una de mis anotaciones, yo soy, creo que ya lo he dicho alguna vez, soy un lector absolutamente cruel. Yo cuando me cojo un libro y me estoy aburriendo, yo no, si no tengo que pasar de la página 50, no paso. O sea, es que si me estoy aburriendo, yo no aguanto rollos de nadie. Pero claro, aquí tú me haces una llamada, me propones, yo me comprometo y entonces no tenía más cojones que seguir para adelante. Pero ya te digo yo que si esto me lo hubiera cogido yo de motu propio, yo no paso de la página 50 de este libro. O sea, no paso. Ahora estoy contento de haber seguido porque el libro te recompensa después, si sabes aguantar algunas cosas, te recompensa. Y es un libro que voy a tardar mucho en olvidar, ¿eh? Pero yo he pasado del aburrimiento al asco, a la pena, al decir este autor es un crack. He pasado por muchos estados a lo largo de estas 400 y pico páginas, ¿eh? Por todos lados, pero sobre todo eso, yo no habría pasado de la página 50, lo tengo clarísimo, porque son muy áridas, o por lo menos soy un tipo de lector que a mí, que me expliquen que la espuma puesta en la barbilla tiene que estar un minuto más que en el lateral, que en el pómulo, es que eso me da tres huevos. Supongo que habrá gente que le interese más que a mí, pero yo paso hasta el culo. Y que me digan si es que el chaleco del traje tiene que ir a juego, la corbata con el cinturón o con los cordones, de todas esas cosas a mí me importan tres pimientos, me dan igual. Entonces, claro, soy un lector que le estás hablando de algo que es que le suena chino y además no quiero esa información en mi cabeza. Entonces, es duro. Supongo que habrá otro tipo de gente interesada, yo qué sé, sastres, que se lean este libro y lo disfruten mucho más que yo, a lo mejor. Pero para mí era aridísimo pasar por todo esto. Bueno, y no solo eso, sino que es que incluso dependiendo de dónde lo leas, a un nivel social es incluso un problema. Y ahora vamos, o sea, os cuento por qué. Porque yo estaba en el metro leyendo, efectivamente, en algún momento con muchos problemas para seguir, y ojo al dato, que paso de página y me viene ahí en grande el título del capítulo, que es intento de cocinar y comer a una chica. Entonces, claro, apagué la pantalla del e-reader rápidamente, miré a mi alrededor para comprobar que efectivamente nadie estaba muy interesado en lo que yo estaba haciendo, y luego seguir, pero para leer rápido, porque claro, cualquiera que me vea leyendo a mí ese capítulo, pues puede acabar la cosa un poco chunga. Pero vamos, es que es complicado. Ahí ya, mira, ahí metemos a los oyentes un pequeño entremés de lo que nos van haciendo durante las 100 primeras páginas del libro, porque durante las 100 primeras páginas del libro nos van soltando ramalazos, como habéis dicho, de lo que es realmente la personalidad de Bateman, que no tiene, bueno, tiene mucho que ver con todo lo anterior, con todo este tema del consumismo, de las rutinas, de lo aburrido, pero también tiene que ver con esta otra parte de, como serial killer, vaya, como maldito perturbado que es. Jaime, antes de meternos con eso, otra cosa absolutamente para tirarse de los pelos de esta primera fase del libro, y es que nos hace un tour por los bares de copas de moda y por los restaurantes. Y es que este tío también, cuando se mete a un restaurante a cenar, que se pasan la vida ahí, ¿eh?, en restaurantes y en bares, te lee media carta. Bueno, por supuesto, los platos que se piden son foie con partes de ternera, de no sé qué, rebozado. O sea, son unos platos así estrambóticos. Siempre están pidiendo exquisiteces. Uy, pues esto no deberías pedirlo, no sé qué. O sea, es un rollo patatero. O sea, te puedes tirar una página y si son 6 comensales, te dice el primer plato, el segundo plato, la bebida y el postre de todos los comensales. Y dices, es que me importa una puta. Pero además, o sea, es horrible, pero te lo dice todo. Y además te dice lo que toman y lo que opina de todos los platos y por qué y en qué guía lo ha leído. O sea, es obsesivo. De todas formas, vamos a ver, en muchas ocasiones vemos que solamente piden los platos más caros del restaurante al que van, ¿no? Tampoco da la sensación de que disfruten en realidad de la comida, o sea, porque beben vinos que apenas prueban. O sea, los piden, dan un trago y ya está. Se relacionan con, en esos restaurantes, como se relacionan con otro, con otra chusma, snob, que son como ellos, ¿no? Y que solo planean, pues eso, enfollar con tías buenas, con tetas grandes y perfectas y preferentemente operadas, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que van diciendo por ahí. Y realmente es que esto lo vemos incluso en la primera escena del restaurante que nos topamos, que es realmente desquiciante, ¿no? La superficialidad de esta gente, ¿no? Bateman es que incluso es menos insoportable que los demás, porque su grupito de amigos hay que agarrarse, ¿eh? Vaya pijos más insufribles, ¿no? O sea, la forma en la que se dirigen al restaurante más caro, ¿no? Con lo que solamente porque sea difícil conseguir mesa, ¿no? En el Seguaro, porque sea el sitio super chic del momento, tampoco porque realmente la comida sea interesante, ¿no? Porque luego vemos que hay restaurantes más caros, pero hay que ir a la moda, ¿no? O sea, no sé, te saca un poquito de quicio tanta frivolidad gratuita, ¿no? Y además la forma, ¿no? Con la que tratan a los maîtres, la forma con la que tratan a las camareras, a la gente que no está a su altura social según su punto de vista, puede poner nervioso a mucho lector que se lance a por estas páginas, De hecho, Perdón. No, termino enseguida. Si yo tuviera que matar a alguien, o sea, si yo me tengo que volver a un psicópata y matar gente, me cargo a todos estos por esos motivos, o sea, por superficiales, por vacíos, por ratas. Pero no, este Bateman no mata por eso. Mata por otro motivo mucho más. En fin, porque realmente son. Te los presentas, sí, sois la élite de la sociedad, sois los que estáis encima, los que manejáis el dinero, los que marcáis tendencia, pero el autor te los presenta como una escoria absoluta, vamos. Toda esta primera parte, yo creo que el objetivo también clarísimo es eso, ¿no? Presentarte, pues eso. Sí, son la élite, pero son basura total. De hecho, yo estoy convencido que lo que quiere el autor es que sentamos asco por esta persona. Ahora vamos a hablar de Patrick Bateman, ¿vale? Como personaje que tiene hay mucho que analizar de este personaje, pero vamos, esta primera parte, este primer bloque del libro es un canto a la vanidad, pero además a la vanidad degenerada. ¿No? Porque, es que luego hay detalles, o sea, por ejemplo, Bateman, ¿no? Que al final estamos dentro de su cabeza, es incapaz de aprenderse la cara o el nombre de los hispanos, de los que del guarda de seguridad, del de la limpieza del edificio, del portero del edificio. O sea, es como no llevas traje de Armani, o sea, eres una puta sombra. O sea, es un absoluto desprecio por toda esta gente. Bueno, cuando va a la lavandería a tratar con los chinos, o sea, los trata como si fueran poco más que ratas. Es un, en fin, pues eso, claro, pero también elitismo en el peor sentido de la palabra. También a lo largo de toda la novela en general, el tema de la confusión de identidades es algo clave y que te da un poco la medida de lo vacuo que es este mundo de lujo y de consumismo extremo, porque al final todo lo que habéis descrito es lo que Bret Easton Ellis opina o ve en los yuppies, que es al final la figura que de Bateman y de sus compañeros de trabajo, que son estos young urban professional que aparecieron en Nueva York, sobre todo en la época de los 80, con el tema de la recuperación económica, porque claro, es un poco que de aquellos barros vienen estos lodos. En los 70 Nueva York estaba casi en bancarrota y en los 80 experimentó una recuperación económica extrema que al final llevó a que la gente tenía tanta pasta que lo único que querían era abusar de esa pasta, gastarla sin parar, y empezaron a proliferar todos estos yuppies de Wall Street y de hecho cuentan por ahí en diferentes documentales acerca de los 80 que llenaban de repente algunos clubes de los más de moda de Nueva York y que los que no eran yuppies les detestaban, les procuraban hacerles el vacío, triturarles psicológicamente sobre todo, empezaron a acercarse mucho también al mundo del sadomasoquismo ahí en la Gran Manzana. Es decir, que todo ese caldo de cultivo fue un poco lo que al final le sirve a este hombre para confeccionar American Psycho, ¿no? Que al final recordemos que tenía 27 años cuando escribió la novela y este tío estaba bien metido ahí en todo ese ambiente. Joder, pues todo lo que podemos ver en el libro, toda esa banalidad, toda esa repugnancia, él estaba metido. Y además es justo lo que habéis dicho también, que llega a unos extremos de repugnancia sin siquiera empezar a asesinar, que tú no puedes encontrar ningún punto, no solo en común con Bateman, sino no encuentras nada que para agarrarte como personaje. Es el personaje conductor de la historia. Y en ningún momento encuentras nada que digas, mira, ahora con esto bien. Es que no tiene nada. No tiene nada. Te matizo. Porque íbamos a entrar ahora con el personaje, pero ahí te matizo una cosilla. Él demuestra mucha sensibilidad con la música. De alguna manera. No, tío, o sea, no puedo estar de acuerdo contigo. Dame si quieres, pero luego tengo que hablar sobre eso. Dime. No. Pero para él la música, por lo menos con el último. Voy a contar una cosa, venga, para explicarle a la gente. Ya hemos hablado que aquí los capítulos son, pues hoy me voy al gimnasio, hoy me voy a cenar, Pues de repente hay capítulos que te coge a Phil Collins y es todo el capítulo hablando de Phil Collins, de su discografía, de lo primero. Sus inicios, pues aquí evolucionó hacia aquí, evolucionó hacia allá, esta canción está muy bien, esta canción está muy mal. Y al principio dije, esto es una. Me los salto. O sea, estos capítulos no los soporto, me los salto. Pero una vez terminado el libro, lo recuperé. Dije, esto me lo tengo. Aquí tiene que haber algo. Y es donde este Bateman, de alguna manera, yo creo que tiene una parte amargada dentro de, por supuesto, de esa vida no le satisface. Sí que se lo pasa muy bien y folla con muchas rubias y todo lo que haga falta, pero no le satisface. Y la manera que tiene él de expresar ese asco por la vida que lleva, la encuentra en la música. Es la única tabla de salvación que yo le veo a este tío. Que con la música sí que de alguna manera desahoga esa angustia vital que lleva encima. Y ahora dame tú. A ver, la cosa de la música, que efectivamente yo también al principio pensaba que podía ser un clavo ardiendo al que agarrarse en cuanto a Bateman. Luego he estado mirando un poco acerca de lo que. Porque yo estos grupos, o sea, obviamente pues el de Phil Collins sí, pero el resto de grupos que menciona, Huey Lewis and the News, no lo había escuchado nunca, por ejemplo. Pero a ti te mola Genesis. No, claro que no. Y Whitney Houston, que le dedica un capítulo entero a la discografía de Whitney Houston. Claro, pues obviamente no. A mí no me gustan, o sea, pero precisamente ese es un poco. O sea, mi opinión no está desencaminada en general con lo que se piensa de estos grupos, en el sentido de que hay tíos que analizan exactamente el tema de estos grupos en American Psycho. Y lo que vienen a decir es que fueron grupos que pegaron un pelotazo en su momento, pero que lo único que los hacía valiosos es que en ese momento llegaron a estar en lo más alto en cuanto a ventas, en cuanto a hits, es decir, que tuvieron su momento de gloria y que luego pues se fueron a la mierda, dicho pronto y mal. ¿Qué pasa entonces con Bateman? Que Bateman lo que le puede es lo último. El tío no hace más que comprar en todos los aspectos de su vida lo último. Y estos grupos en ese momento lo eran. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que es experto en marcas de agua mineral, que no olvidemos que se sabe todas las puñeteras marcas y la composición que tiene cada agua mineral a la venta en Nueva York. Este tío hace lo mismo, pero no porque le conmueva especialmente la música, sino porque es la mejor forma de parecer un tío al que le gusta, a que le gusta la música, valga la redundancia, un tío culto, un tío con ese especial interés por el arte, pero no deja de ser parte de su basura y su fachada, ¿sabes? Yo ahí no estoy de acuerdo y además te añado una cosa y se ve más claramente en la película. La música, toda esa perorata enciclopédica que suelta sobre la música va incluida en algunos momentos dentro del ritual violento. Es como cuando lo ves que este se pone a hablar de música, echa a correr. O sea, echa a correr que después saca el cuchillo o la taladradora o lo que le venga en gana. Te vuelvo con la réplica, tío. Los capítulos relacionados con música siempre se ponen después de un capítulo especialmente perturbador. Y esto te lo hacen, o te lo hace Ellis, para que veas con qué tranquilidad te narra Bateman un capítulo en el que ha hecho verdaderas atrocidades que no están al alcance ni de la peor mente humana, y luego, con toda la tranquilidad del mundo, se te pone a hablar acerca del grupo que sea. O sea, no es que esté la música íntimamente relacionada con eso. Eso en la película lo introdujeron como para... es una forma de meter uno de esos capítulos o un par de esos capítulos del libro dentro de la narración, porque si no sería imposible. Ah, pero si en la película son 15 segundos, si llega, o sea... Claro, exactamente. En el libro es terrorífico. Claro, exactamente, pero fíjate, de verdad, que todos estos capítulos sobre grupos están después de algo increíblemente perturbador. Y entonces eso también es la forma que tiene Ellis, como te digo, de hacerte ver que Bateman es un tío que te puede estar quemando los ojos con cerillas y al mismo tiempo estar pensando en música, en lo que sea, porque al final todo para él es lo mismo. Es que, claro, nos estamos metiendo en temas pero, no, un poco no, adelantados. No, pero en el fondo, yo puede que me sienta un poquito más a favor de Jaime, porque hay un instante en el que se pueden hablar de arte, porque no recuerdo ahora mismo si es que están por ahí en una exposición o lo que sea. Bueno, están hablando de arte y Bateman se limita a emitir juicios que ha leído en revistas especializadas en arte, ¿vale? De hecho, él mismo dice... en no sé qué revista que he leído hoy que he tenido entre manos han dicho no sé qué sobre este autor, y el tío repite exactamente lo mismo. O sea, porque no tiene buena mano con el arte, creo que no lo entiende y que no lo aprecia. Y la música, en el fondo, no sé si a lo mejor no es una manera de engañarse a sí mismo, de sentirse un poquito normal. Porque tampoco habla de que le gustaba al principio. De hecho, llega a decir que, bueno, que con Genesis al principio tuvo un periodo de adaptación. Es decir, en cuanto se hacen famosos es cuando a él le gusta. Mientras no son famosos, nada. De hecho, le llevan a un concierto de U2, no sé si recordáis este momento. O sea, le llevan y él no los conoce. Primero porque son europeos y, claro, o sea, él como tiene que ser todo norteamericano. Que es muy gracioso luego porque está en el concierto y su mente atormentada y loquísima le hace ver que Bono le habla a él y le lanza mensajes como si fuera el diablo y tal, y dice, tú eres el auténtico diablo, no yo. O sea, Bono le lanza mensajes subliminales ahí desde el infierno, una cosa súper rara, y eso que no conoce al grupo, ¿no? Bateman, obviamente el autor sí, pero Bateman dice, ¿quiénes son estos U2? No tengo ni idea. Están triunfando en Europa, son lo más, y el otro, ¡buah! Pero si se hacen famosos en Estados Unidos, dentro de 2 años, Bateman, si siguiera escribiendo libros en la segunda parte de American Psycho, le dedicaría un capítulo entero a U2, porque él es así. No creo que tenga sensibilidad con el arte, lo que pasa que esos grupos en aquellos momentos pues pegaron con fuerza y tuvieron éxito. Si no hubieran llegado a nada, seguramente no hubiera descubierto ahí un diamante en bruto. Claro, pero es lo mismo exactamente en todos los aspectos de su vida. Si es que en la película se ve mejor, pero en el propio libro se ve que los restaurantes solamente va a ellos en base a su guía. La guía está de mierda que está todo el rato mirando a ver cuáles son los restaurantes que están en alza. Y una vez está en los restaurantes y pide la comida, que como bien habéis dicho, te describe hasta el mínimo detalle, ni siquiera la prueba muchas veces. Joder, que tiene ahí una cosa espectacular. Y ya te digo que en la película se ve mejor porque... solamente remueve un poco la piel de pollo, hace un par de cositas así y ya está. Pero en el libro también se menciona que ni siquiera han probado la comida en algunas ocasiones. Eso solamente por el hecho de estar en el restaurante de moda y pedir la comida más cara o la comida de moda. Es una cuestión de aparentar. De hecho, el whisky que de verdad le mola a Bateman es JB, que tampoco es la marca más cara de whisky que hay, Pero es el mejor. Ni la mejor. Pero es el que le gusta a él. Entonces es el que pide sin problemas. En lugar de pedir a lo mejor un whisky así un poquito más, con más cuerpo, ¿no? Y que cueste muchísimo más. De hecho, el JB, bueno, no es especialmente caro. Sin embargo, es el que bebe él. ¿Por qué? Porque es lo único que de verdad le gusta. Ahí estoy contigo, sí. Bueno, sobre Patrick Bateman. La verdad es que yo ya digo que lo normal es que un lector... bueno, corriente, que no tenga ningún problema dentro de su cráneo, no sienta la más mínima empatía por este personaje. Yo creo que está hecho adrede para que, en fin, ya sea un viaje incómodo todo el tiempo, ¿no? Y eso, bueno, hasta cierto punto es un mérito, ¿no? Porque normalmente, incluso con personajes más oscuros y cuestionables, al estar la historia contada en primera persona, hombre, digamos que el lector casi como que se pone de parte del personaje, ¿no? De hecho, bueno, hemos visto muchas historias que en el mundo real, pues los gángsters no nos caen bien, no nos gustan, pero bueno, hemos sentido empatía por muchos gángsters en el cine, ¿no? Y en las novelas, ¿no? Pero aquí el autor se empeña en que permanezcas muy, muy lejos de Bateman. No quiere que le entiendas. O sea, aquí no ocurre como con Aníbal Lecter, que en un momento dado te puede gustar como personaje y te puede llegar a molar, entre comillas. No, Bateman nunca mola nada. Y en y de hecho, pues aunque nos presenta la parte asesina del personaje, como ya hemos dicho un poquito más adelante en el libro, ya en el segundo tercio, digamos que ya es que solo le faltaba eso, ¿no? Que es que encima fuera un asesino indiscriminado y que matara gente que de verdad no se lo merece, ¿no? A ver, te iba a decir que me ha gustado mucho que mencionases el tema de Aníbal Lecter, porque con esta investigación bastante extensa en torno a American Psycho, precisamente, encontré un libro y unos extractos del mismo de una chica que es profesora asociada en el departamento de inglés y alemán de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? De mi tierra. Se llama Sonia Baelo Ayue. Y esta chica habla muy bien acerca de la diferencia entre las novelas tradicionales de asesinos en serie, que digamos que ella instaura como padre del género, El silencio de los corderos, de Thomas Harris, del 88, y que luego, digamos que continúa de una forma diferente la estela con American Psycho, ¿vale? La diferencia principal entre ambos tipos de novelas está en la ética y en la estética. Ella postula que la estética es lo predominante en las novelas de Harris y en el género de asesino en serie previo a American Psycho, porque se establecen los patrones típicos. Es decir, el asesino en serie tiene unos patrones, tú como lector tienes el juego de ver quién es el asesino en serie, de ver cómo le van a atrapar, estás esperando en todo momento que el protagonista, por lo general el bueno, le atrape. Por otro lado tienes el asesino Aníbal Lecter, que es un caníbal, o sea, es algo horrible, pero es un personaje romántico, muy estético, muy educado, un personaje que mola o que puede molar. Y por otra parte, cuando pones la ética por encima de todo, o sea, cuando intentas que la gente realmente se remueva y se conmueva, tienes a Patrick Bateman, que también, entre otras cosas, es caníbal, pero no tiene nada que ver una escena de canibalismo de Lecter, que te cocina los platos, te describe perfectamente, que casi te dan ganas hasta de comer lo que se está comiendo él, dicho pronto y mal, que cuando lo hace Bateman. Porque también, pues, las escenas que tiene este hombre relacionadas con canibalismo, que las tiene, cuidado, cuidado. Entonces, esta es la diferencia principal entre American Psycho y otras novelas de asesinos en series, el tema de la ética y la estética, siendo que American Psycho se centra en todo lo ético y en la crítica en ese sentido. Bueno, y que normalmente nos hemos encontrado hasta ahora con muchos, hombre, a lo mejor siempre no todos los asesinos en serie son brillantes, pero hay algunos que están desquiciados y que son dementes, y luego están los psicópatas que sí que son inteligentes. Pero es que este tío, o sea, Bateman no es un portento de astucia. De hecho, es medio tonto. O sea, hay algunos instantes en los que él demuestra que es bastante imbécil, ¿no? Hay algunos momentos en los que se ven situaciones en las que a lo mejor podría mostrar un poquito de ingenio, ¿no? Improvisando, ¿no? Y saliendo de determinadas situaciones, y vemos que es torpe, que es un inútil total. O sea, realmente yo creo que es hasta un poquito perdedor. De hecho, creo que es bastante perdedor en muchos sentidos. Luego, si quieres, lo analizamos. No sé si tenemos por aquí a Rafa, lo estamos intentando recuperar. Bueno, de momento nos quedamos tú y yo, Jaime, y vamos a ver si es que este no se ha ido a comprar una botella de Evian o algo por el estilo. La verdad es que a mí me fastidia, porque luego es que el tío es que sí que es increíblemente disciplinado, ¿no? Solo en ejercicios de trivialidad, pero bueno. Y de hecho, aunque no sabe mucho sobre todo lo que habla, sí que en algunos instantes se ve que es un auténtico erudito, ¿no? O sea, de ropa de marca no hay ningún personaje en la novela que sepa más que él. Pero tanto de hombre como de mujer, ¿eh? Porque, sí, totalmente. Sabe qué collar, qué marca es, qué vestido, qué zapatos, también de las mujeres, no solamente de los tíos. De hecho, todos sus compañeros y todos sus amigos le están constantemente haciendo preguntas en plan, oye, ¿puedo llevar una chaqueta marrón con un chaleco de cuero que no sé qué? O sea, está todo el rato dando instrucciones sobre lo que debería ser, sobre lo que no debería ser, lo que es correcto, lo que no es. Cuestiones de etiqueta, ¿no? Pero es que eso también maneja muchísimo sobre ropa de mujer y sobre complementos. Ya no solamente sobre lociones, cremas, esencias, perfumes, colonias, que las identifica todas, champús, acondicionadores, potingues en general, sino sobre cualquier tipo de complemento del vestir. Es una auténtica enciclopedia. Pero luego, pues, en fin, el pobrecillo, pues, no sabe nada sobre la vida, sobre otras muchas cuestiones. De hecho, sus amigos le en algún momento, si mal no recuerdo en la novela, le definen como GQ total. GQ es esta revista, supongo que os suena, de, pues es para hombres, ¿no? Y te habla acerca de tendencias en el vestir, de tendencias de moda, tendencias en cuanto a perfumes, todo esto. Pues Bateman, si se le puede definir de alguna forma, es que es un tío que sigue todas esas cosas al dedillo. Y no solamente las sigue, sino que es como si cada edición posterior de la GQ, el tío ya supiera lo que va a decir. En ese sentido es un portento. Pero también es verdad lo que tú dices, que es que como asesino en serie, es un puñetero, es que es hasta chapucero. Es que tienen posibilidades de cogerle mil veces. Y al final no lo hacen. No deja de ser al final. Es una especie de niño de papá. Sin ser una especie de niño de papá, es una especie de niño de papá total. Porque es el hijo del dueño de la compañía, pero que no quiere tampoco aparentarlo porque para él es muy importante encajar. Y de hecho lo dice en un momento de la novela, ¿eh? Que se lo dice a su pareja, a Evelyn. Le dice, date cuenta de que lo único que intento hacer es encajar. Pero luego vemos todas esas contradicciones que tiene. Pues es que, mira, resumido de forma muy sencilla, Patrick Bateman es sobre todo un consumidor extremo. En su trabajo consume empresas, porque se supone que es como vicepresidente de la compañía. Pero no te confundas, eso es lo que hace la empresa, pero no, sí, lo que hace Bateman. Si os fijáis, Bateman no trabaja nunca. No trabaja nada, es un vago. No hace nada, está nada. Todo el día que se con crucigramas, que si atendiendo llamadas falsas que se inventa y tal, además súper detalladas también. O sea, está retrasando constantemente citas, o sea, nunca le vemos atender a ningún cliente. Todo el rato leyendo, hojeando revistas, oyendo música ahí tirado en el sofá. No hace nada, está todo el rato vagueando y haciendo el perro. Es la secretaria la que le hace todo el trabajo sucio y luego pues ya vemos que tampoco es que haya mucho trabajo. Lo que pasa que sí se entiende que él es el hijo del dueño de la corporación, pero vamos, es que es curiosísimo, ¿no? O sea, el hecho de que a él trabajar no le vemos trabajar en ningún momento. Y esto es una cosa que me gusta que se haya trasladado a la película tal cual, ¿no? No, no es un elemento que se haya quedado por ahí en las páginas del guión, no, no, lo plasma muy bien en la película y me encanta que esté eso bien reflejado. Rafa, estás muy callado, no sabemos si es que te habías ido por ahí a sacar dinero de tu tarjeta. No, estoy callado porque me he ido a matar estaba aquí, que me subía por las paredes, me he ido a matar a alguien y ya está, ya han tirado el cadáver por ahí y he vuelto. No, internet, que es así de mágica. A ver, mira, yo tengo, por seguir describiendo a este tío, tengo por aquí anotada rasgos de personalidad, ¿no? Bueno, para empezar, los cánones de belleza que él plantea, yo se los discuto, todos. O sea, yo no veo la belleza en los mismos sitios que él. Pero bueno, tengo anotado aquí: misógino, violento, por supuesto, narcisista, necrófilo, necrófago, racista, pero bueno, con los hispanos y con los pocos negros que aparecen es una pasada, homófobo, clasista, bueno, fetichista, come sexo, usa cerillas, mecheros, máquinas de clavo, cuchillos, pistolas, sprays, las ratas, o sea, tiene de todo. En fin, bueno, es que este tío tiene montones de áreas de su cerebro perturbadas, es una verdadera locura. Y a todo eso hay que añadirle que se pasa todo el maldito libro drogándose con toda la mierda que había a finales de los 80 por ahí rondando. Que si cristal, que si cocaína cortada, bueno, montones de medicamentos legales también, todo lo que pilla, o sea, lo que haga falta, con lo que eso trastoca la cabeza. O sea, está como una maldita cabra este tío. De todos modos, aunque hay por ahí algunos exámenes, algunos perfiles psicológicos que le han hecho pues psiquiatras y expertos en este tipo de historias, y todos coinciden en que es un psicópata prácticamente de manual, sí que es verdad que el libro no, bueno, tanto el libro como la película nos muestran que este hombre a lo mejor está más cerca de ser un psicótico que un psicópata, que no es exactamente lo mismo, porque está claro que, aunque, y luego entraremos, porque yo estoy deseando entrar, claro, en la polémica. Según la lectura que hagas, es una cosa o es la otra. Claro, es que hay, y de hecho la gente nos aclara. En internet hay una pugna total sobre si todo lo que ocurre en términos de asesinatos y demás es cierto o solamente ocurre en la cabeza de nuestro protagonista, de si realmente es un psicótico porque se imagina todas esas cosas, pero en realidad no están pasando. ¿O qué? Yo creo que tanto en el libro como en la película nos deja bien claro que ocurren cosas en su cabeza que no son reales. O sea, él tiene visiones sí o sí. Esto es indiscutible e inapelable. Otra cosa es que tenga visiones y esté muy perturbado y que además mate o no mate. Vamos a poner todas esas teorías sobre la mesa y vamos a tratar de hacer una autopsia sobre sobre Patrick Bateman. Va a ser importante que la hagamos. De todos modos, antes de que nos metamos con el asunto de las teorías y demás, sí que, bueno, podríamos ir comentando algunas cosillas de este libro que, bueno, obviamente se publicó en el 91 y tiene muchísimas cosillas que son, a mí me hacen muchísima gracia porque nos retrotraen, ¿no?, al asunto de aquella época, ¿no? Aquí hay vídeos beta. De hecho, una de las frases que se convierten en clásicos, ¿no?, de Bateman es que, y él lo usa como una excusa para todo, ¿no?, el ir a devolver los vídeos, ¿no? Era la época en la que los videoclubs, bueno, pues eran un negocio seguro, y de hecho este tío está alquilando vídeos constantemente. No se menciona en ningún momento el libro si son betas, si son VHS. Sí es cierto que está todo el rato con los Walkman de cinta cassette de la época. Creo que sí que habla del beta, ¿eh? ¿Sí? Juraría que sí, pero puedo estar equivocado. Juraría que habla del beta, sí. Y hay algunas cosillas por ahí que se supone que en aquellos momentos eran la bomba, pero que ahora, pues, en fin, vemos que son productos que ya ha superado el tiempo e incluso le dan un cierto aire de ingenuidad, ¿no?, al propio Patrick Bateman. Y de hecho, aunque vemos que es un... podemos pensar que es un depredador, yo creo que en el fondo Bateman pertenece a ese grupito de personas que se piensan que son especiales y que están por encima de los demás, aunque luego resulta paradójico, ¿no?, ver cómo se arrastran vejatoriamente para conseguir una mesa, ¿no?, en los restaurantes de moda. En este sentido, tanto en la película como sobre todo en la novela, se ve un poquito más. El restaurante Dorsia, que es el restaurante de moda que todos los pijos quieren ir, es un poco la bestia negra de Bateman, ¿no? Es lo único que le da miedo a lo largo de todo el libro, ¿no? Aparte de no encajar o que le digan, estás despeinado, Bateman, es intentar pillar una mesa en Dorsia porque sabe que se ríen de él. Y me hace gracia ver cómo el tipo, pues, que le atiende por teléfono, que no deja de ser un metro ahí de tres al cuarto, ¿no?, que tendrá un sueldo ahí, pues, que no se acercará al de Bateman, ni muchísimo menos, pero también atiende el asunto de las reservas de mesa por teléfono, y vemos que se ríen de los yuppies estos, ¿no?, cuando llegan demasiado tarde, cuando piden una mesa con muy poca antelación, ¿no? Hay en la novela un instante en el que Bateman tiene una cita con una chica a la que, en fin, la verdad es que solamente se la quiere cepillar esa noche, pero bueno, pues ella tiene un plan de irse al concierto de unos amigos que van a tocar y quiere que él vaya con ella, y él dice, no, además es que tengo otro plan, iré solo a comer a Dorsia si tú no vienes, ¿no?, lo cual es una excusa, ¿no? Y claro, en cuanto a la otra dice, Dorsia, el restaurante más guay que hay en toda la ciudad, voy contigo, y el tío claro, había usado eso como excusa, ¿no?, para que quedara con él, pero realmente no tiene ni reserva ni nada, ¿no? Y me hizo increíblemente gracia, ¿no?, como llama al restaurante, le descuelgan, le hacen esperar 5 minutos, luego le hacen esperar otros 5 minutos ya en línea, y luego el otro tipo que está al otro lado de la línea, o sea, le atiende con bordería, ¿no? Encima se le pone ahí chulo, ¿no?, y en cuanto le dice que necesita una mesa para dentro de 2 horas, pues en fin, encima es que se ríe de él, se descojona, ¿no?, y le cuelga ahí sin responder y sin nada, ¿no? O sea, me parece que es curiosísimo, ¿no? Luego, con respecto a... Antonio, pero sí, perdona, sí, pero ahí, ¿eso pasa realmente o eso es la forma que tiene este de verlo? Que a lo mejor lo han hecho esperar 5 segundos. Oye, espera un segundo. Y él lo interpreta como que lo han tenido ahí esperando 5 minutos. El depravado este. Pero claro, es que esa te la puedes jugar hasta con el detalle más pequeño, ¿no? A lo mejor es tan sencillo como que, oye, estoy atendiendo a alguien en persona que lo tengo aquí delante, y al del teléfono le digo, espérese usted 30 segundos. Y este tío se lo toma como una ofensa, como un desprecio y como... Podría ser, pero lo que está muy claro es que lo único real que podemos decir es que a él le gustaría cenar en Dorsia todas las noches, pero no consigue mesa, ni para Dios, porque ahí va... un montón de gente ahí con, sí, poder, y él en el fondo pues no deja de ser, aunque él cree que está por encima del mundo y que se puede reír del planeta entero, en el fondo no deja de ser un ejecutivo más de Wall Street. Él tiene algunas obsesiones de esas. Esa es una, la de cenar en el Dorsia. Luego está la obsesión esa que tiene con los miserables, que todo el mundo va por la calle con un folleto de los miserables. Esa obsesión que tiene también con la familia de Donald Trump, ¿no?, con su mujer. Ay, pues en esa mesa está, esa es la hija de Donald Trump, es la mujer. O sea, siempre está continuamente que los ve por todas partes. O sea, tiene 3 o 4 obsesiones. Desde luego la de la comida quizás sea la más gorda, ¿no? El programa, pero acompañan el programa todo el libro. De Winters. el programa de Patty Winters, que en todos los episodios, salvo en uno, hacen mención a lo que ha ocurrido en ese programa, que además es una sátira descarada de Oprah Winfrey, el programa de Oprah Winfrey. Y de hecho es interesante incluso ese tema, el del programa, porque es como si le diera una estabilidad a su vida. En todo momento en que puede ver ese programa y sabe de qué va y puede mencionártelo en el capítulo, tiene su vida continúa, ya sea asesinando, ya sea de la forma que sea. Y hay un único episodio del libro en el que vemos que no ve el programa, que es cuando se va de vacaciones con su novia, y que ahí sí que se descoloca completamente y pierde el norte. Y de hecho narra el tío que se pega noches enteras mirando cómo duerme su novia con un picahielos en la mano, pues deseando clavárselo en los ojos. O sea, es como su punto de estabilidad. Todo el tema de sus manías es su punto de estabilidad. Ah, bueno, y una cosilla que os comento ya también a modo de anécdota. El restaurante Dorsia, que no existía en Nueva York, lo abrieron a raíz de American Psycho. Hicieron un Dorsia. Luego se fue a pique a los 4 o 5 años, pero sí que lo llegaron a abrir por eso. Porque la gente lo buscaba en las páginas amarillas. Sí. Y de hecho, ya te digo que la gente quería ir al Dorsia. De hecho, abrieron uno que a lo mejor ni era tan caro ni era tan guay como en el libro lo pintaban. Y bueno, durante algún momento sí que tuvo, tras su apertura, tuvo tirón, ¿eh? Uh-huh. De forma, es penoso como un libro como este haya tenido tanta influencia y dices, pero chicos, pero ¿sabéis lo que te cuenta este libro, de verdad? En fin, tenemos que hacer una pequeña pausita y cuando volvamos nos vamos a poner un poquito más explícitos, porque ya va siendo hora de que lleguemos a los capítulos donde está toda la chicha. Nunca mejor dicho. Ahora volvemos. Continuamos aquí en nuestro libro más película de hoy con American Psycho. De momento seguimos con la novela, que tiene mucha, mucha, mucha tela. Y la verdad, va siendo hora de que nos metamos en harina. Este libro tiene, y yo lo digo para... Porque es muy posible que haya gente que tras escucharnos esté sintiendo interés y le parezca incluso un libro llamativo. Y a lo mejor ha visto la película, que la película... Bueno, es posible que sea, hombre, fuerte. Yo ya diría que ni siquiera fuerte. O sea, lo que pasa es que, bueno, los tiempos han cambiado mucho. Hay películas de Tarantino que pueden ser más impactantes que esta American Psycho, aunque desde luego no es una película para verla con los niños, no es una película familiar. Pero, claro, el libro es un disparo en la sien y la película es muy, muy light. Es bastante descafeinada, es una versión bastante amable, ¿no? A mí me gusta, pero, claro, el que haya visto solamente la película y nos haya escuchado en esta primera hora anterior, dirá, oye, pues es un libro que me está interesando leer. Bueno, aquí es cuando nosotros vamos a empezar a hacer, al igual que hace Stone Ellis, el autor de la novela, vamos a hacer también una criba. Porque los asesinatos, aunque penséis que habéis leído asesinatos crudos y duros y sangrientos, el estilo de este autor hace que sean de lo más explícito que he visto. Yo ya digo que, bueno, hay, en este libro hay escenas de sexo, lo cual ya, en fin, para algunos ya será lo que faltaba para llamarles la atención, ¿no? Pero escenas de sexo donde no hay erotismo. O sea, realmente es curioso porque es pornografía pura por la terminología que utiliza y por todas las cosas que ocurren. Es pornografía, no hay más. Pero además pornografía de la bestia, de la salvaje. Pero es curioso porque yo he leído estos episodios en los que, pero con términos así, quiero decir, yo ya he advertido de que, bueno, este programa podría en un momento dado impactar a la gente porque quizá detallemos alguno de los asesinatos que se narran aquí. Y como los episodios de sexo son, le saco mi polla, se la meto en la boca a fulanita, fulanita me la mama, mientras la otra me chupa los cojones, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? No estamos hablando de algo sutil, no, esta novela sí tiene algo, desde luego no se le puede definir como sutil, es otro algo. Pero es curioso y por eso os pregunto a vosotros, ¿realmente os ha parecido excitante en algún momento? Porque es pornografía, pero de esa pornografía que te causa rechazo. O sea, a mí me está poniendo malito, realmente. No he sentido ni en ningún momento ni la más mínima excitación sexual, porque incluso antes de que combinara, porque luego ya hay momentos en los que combina sexo con crimen, bueno, pero los primeros escarceos sexuales es básicamente sexo. Un sexo así duro, hardcore, lo que tú quieras, pero sin más, no puedo decir que me haya hecho mucha gracia, la verdad. Antonio, vamos a ver si... Voy a leerlo dos líneas, a ver si excitamos a los oyentes. Contemplé cómo Lidia, una tía muy buena, rubia teñida, totalmente bronceada, con culo perfecto y grandes tetas, se la chupaba a un tipo con una polla enorme, mientras otra tía buena, rubia, con un coño rubio perfectamente depilada, se arrodillaba detrás de Lidia y después de meterle la larga lengua en el culo y chuparle el coño, empezaba a meterle un vibrador plateado. O sea, me quedo sin aliento porque aquí no hay ni comas. Y así sigue, o sea, un vibrador plateado muy largo y engrasado en el culo de Lidia. Y la follaba con él mientras le seguía comiendo el coño, y el tipo de la polla tan enorme se corría sobre la cara de Lidia mientras ella le chupaba las pelotas. Y luego Lidia tenía un orgasmo potentísimo que parecía, o sea, así. Ese es el sexo que describe este libro. Yo no creo que mucha gente se excite, no sé, igual poniéndole un poco más de alma al asunto, pero es así. O sea, claro, pollas, culos, coño, chupadas, vibradores, por arriba, por abajo. Pero, delante, claro, pero además, narrado sin gracia, quiero decir que es de pie a pa y tiro porque me toca. Es un informe policial, casi. Sí, o sea, sí, básicamente. Exacto. Es tan aséptico, es desasosegante más que excitante. No creo que nadie pueda encontrar en ningún momento un alivio sexual en las escenas que se narran aquí, porque eso que has dicho tú, Pajis, es de hecho cuando él está viendo una película, pero cuando él está ahí en medio de un polvo con una o con dos o con las que sean, pues es que él es igual, porque el tío además yo creo que le gusta el hecho de imaginarse como si estuviera siendo grabado, de hecho se graba a sí mismo en esas situaciones, entonces es que no mola, no puedes encontrarle nada, ningún punto positivo, nada a lo que agarrarte a todas estas narraciones, sobre todo por eso, por la asepsia que tienen y la escasez de emoción, de sentimiento, no sé, es que es rarísimo, de verdad. Y luego encima, el problema también en esto es que te narra esas cosas con la misma naturalidad y normalidad con la que te narra su opinión acerca de Huey Lewis and the News o sus nuevos aparatitos que se acaba de comprar o la forma en que está asesinando a alguien, que es que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El quid de la cuestión, que el tío te puede narrar cualquier cosa sin despeinarse y es desasosegante, es repugnante. No, bueno, pero de todas formas lo que es el sexo, dices, pues bueno, tampoco. Pero vamos a meternos ya con los crímenes, que es realmente la parte verdaderamente salvaje de este libro. Yo es que por muchas veces, aquí podemos contar lo que haga falta, pero realmente cuando llega la hora de leerlo, el libro, a lo mejor al principio, porque los crímenes que de algún modo van llegando con cuentagotas en el segundo tercio, a lo mejor no son tan exagerados. Bueno, pasan algunas cosillas así, pero bueno, digamos que puedes con ellas. Es ya más adelante cuando la cosa ya empieza a perder el norte por completo, ¿no? Aún así son lo suficientemente drásticos como para que alguien ya se quite de en medio, para que alguien diga, ¡qué horror! Bueno, pues eso no es nada. Porque lo del mendigo, pues bueno, es fuerte, pero creo que todos que hemos leído cómics así violentos y salvajes seguramente nos hayamos encontrado con cosas más bestias. A lo mejor a mí, hombre, por todo este asunto de, bueno, de que uno tiene mascota, es que yo creo que en algunos momentos uno se pone en el lugar de las víctimas, ¿no? Que yo creo que quizá es por lo que en algunos instantes algunos asesinatos nos impactan más que otros, ¿no? A mí, por ejemplo, el instante en el que agarra al caniche del homosexual, lo estampa contra la pared, ¿no? Le agarra del cuello, lo estampa contra la pared y le destripa y luego le deja caer y como el perro, pues como se le han caído las tripas, empieza, primero las huele y luego las chupa, ¿no? Esos intestinos como azules, ensangrentados, que son los suyos mismos, ¿no? El propio animal no sabe qué es eso ni qué hace ahí, ¿no? Mientras el otro no para de gritar y tal y se marcha allí tan tranquilamente. Bueno, ya ha hecho la faena de hoy y se va tan tranquilo, ¿no? O sea, son cositas que dices, bueno, puede ser fuerte, puede ser impactante. Pero eso no es nada en comparación a lo que llega más adelante en el libro. O sea, realmente en este sentido, yo ya lo digo, no quiero que a lo mejor alguien piense que estamos hablando aquí maravillosamente de una novela, se tire a por ella de cabeza pensando que se va a encontrar. Bueno, quiero que sepáis dónde os vais a meter. Para mí esto ha sido un reto, un desafío que nos habíamos marcado, como otras muchas veces. Bueno, marcamos algunos títulos y algunos libros y nos tiramos a por ellos. Y ya una vez que ya estamos enfrascados, pues ¿cómo vamos a decir? No, esto no se puede llevar a lo de, bueno, pues ya que lo hemos hecho el esfuerzo, pues lo traemos aquí. Y hablamos sobre el tema, porque sí me parece que es un libro digno de estudio, aunque realmente yo sé que muchos de nuestros oyentes que seguramente no hayan hecho caso de las advertencias y que estén escuchando esto, no deberían leer este libro, ¿eh? Y lo digo muy en serio. Pero bueno, ¿cuál ha sido quizá el instante que a vosotros más os ha horrorizado? Empieza tú ahora, Rafa. Yo, ya hemos hablado un poquito de esto antes de empezar a grabar. No voy a coincidir contigo. A mí, yo tengo marcado un capítulo 38, no recuerdo ahora el título, bueno, muchos de sus crímenes mezclan sexo con violencia y aquí se lleva a una de las chicas al piso y bueno, se la liquida. Le revienta la cabeza, le arranca los dientes, la lengua y lo que haga falta, los pulmones, y le saca las tripas y luego no tiene nada mejor que hacer que follársela. Y además te lo describe claramente, dice, le corté la cabeza, le metí la polla en la boca, me la follé hasta que me corrí. Y luego se pone a ponerse un whisky y a tumbarse a ver el programa de la puta Patty Winters esa, con la cabeza cortada, mutilada y follada de la tía colgando de su maravillosa picha. De hecho, ese tipo de violencia y de mezcla de sexo con eso, así de truculento, eso a mí me ha costado mucho leer. Ya que estamos un poco con el lenguaje de la novela y que estamos enfrascados en toda en esa dinámica, no tiene su sagrado miembro, como dices tú, metido por la boca, sino en el corte del cuello introduce su pene por el agujero de la laringe. Eso es. ¿De acuerdo? Es que yo no creo que haga falta pedir perdón a los oyentes, pero es que no hay otra manera de describir estas cosas. O sea, es que es así de crudo, no podemos usar otro vocabulario ni otras palabras. O sea, es así, es así de salvaje. Pero bueno, yo ya he dicho el que más. Seguramente hay otros que tiene con dos a la vez y con animalitos, pero este seguramente fue el primero que a mí me. De verdad dije yo, me cago en la leche con el librico, ¿eh? Este para mí seguramente fue el capítulo más duro. Jaime. A mí, habiendo. Joder, es que suspiro y todo porque. Es que no me gusta precisamente acordarme, pero. Hay capítulos mucho más duros que el que voy a comentar, pero el que voy a comentar me pareció más impactante porque pasa de 0 a 100 en un momento. Es cuando está con su exnovia de la universidad. Está todo cabreado porque esta chica está con el cocinero de Dorsia. Y entonces él está frustradísimo. En ese momento, por la actitud de Bateman, casi puedes pensar que al tío le está pasando algo por la cabeza, en plan, como celos, amor, algún tipo de sentimiento humano. Bueno, pues nada más lejos. Se la lleva a su casa la clava al suelo o a unos maderos con una pistola de clavos, le... Joder, creo que le arrancaba un pezón a mordiscos, le arrancaba dedos o partes del dedo a mordiscos también, le empezaba a rociar, además, o sea, casi me parecía más bestia que le rociaba varias veces con spray de pimienta antivioladores, pero sin ningún tipo de motivo, que le rociaba una vez y luego te describe cómo, y le volví a rociar porque me apetecía, y luego otra vez, o sea, hace cosas así sistemáticas que... Es que es horrible. Es que es sencillamente horrible. Sí, sí. Y ya digo que hay escenas mucho peores que esa. Pero es que esa te llega justo después de que... Bueno, de haber matado a Paul Owen, que se lo carga un hachazo en la cabeza. O sea, de cosas que sí, son asesinatos. Están descritos de forma muy gráfica. Pero es que ahí da un salto absolutamente bestial. Y el impacto para mí fue tal que ese fue uno de los momentos cuando tuve que parar de leer... Porque no podía. No, hay momentos bastante bestias y esos que estás citando sois algún... De hecho, cuando llega el episodio que ya es del todo salvaje, que es cuando, en fin, a una chica le introduce en la vagina pues un tubo, además como él dice que no acaba de entrar del todo bien, entre comillas, pues fuerza la maquinaria, ¿vale? Para que eso acabe encajando de un modo u otro, a lo bestia, vamos. Y luego una rata que se había encontrado por ahí, bueno, que en fin, el episodio de la rata es importante, y que la había dejado durante varios días sin comer, a adrede, estaba súper hambrienta, pues se las apaña para introducir la rata, pues a través del conducto, pues hasta el interior de la mujer, y como la rata está hambrienta, pues ya nos podemos imaginar el resto. Pero es que luego es brutal cuando él coge la motosierra, la parte en dos, y vemos que por el agujero de la parte seccionada aparece la rata por ahí, pues eso, toda llena de mierda y de porquería orgánica, y aparece, bueno, pues masticando, ¿no? Es desolador. Pero yo ya digo, a mí, uno de esos episodios que ya dije, pero tío, o sea, ¿cómo puedo seguir yo con esto? Es con el episodio del niño pequeño de 8 años en el zoológico. Que no vamos a describir, pero que es ya de... porque a mí a lo mejor me ha asustado más lo cruel y lo despiadado, vuelvo a insistir, que lo directamente gore, ¿no? Porque lo gore, bueno, pues no deja de ser una manera que tiene el autor de decir, quiero impactarte, a ver si tienes narices a llegar al final, pero esos momentos de, no sé, de crueldad ya ilimitada, y luego el modo en el que él se aleja, después de haberle cortado el cuello a un niño y que se está desangrando detrás de una papelera, pues se pone cerca de una chica con un globo, de una niña pequeña, y como está sola, pues se hace pasar por unos instantes como si fuera su padre o algo así, mientras contempla como la madre pues está buscando a su hijo con la mirada y le encuentra pues eso pataleando detrás de una papelera, se piensa que está jugando al escondite inglés, y luego cuando se encuentra el percal pues empieza a pedir socorro, y encima él, el propio Bateman, se acerca haciéndose pasar por un doctor, aunque luego no hace nada para salvarle, porque lo que quiere es ver cómo se desangra poco a poco el chaval. De hecho, es que admite que si hubiese habido un médico en ese momento podría haberse salvado, y lo que a él le duele en ese momento, sobre todo cuando se está marchando para que no le pillen, es no poder ver cómo se está muriendo el crío. Es que es lo que dices tú, es que es el colmo de la crueldad, es que no puede haber nada más cabrón. No hay otra palabra para describirlo. No, y es que además esto, Nellis, no nos muestra a Bateman como uno de estos tíos fríos, calculadores, que en el fondo es un tío duro. No, no, no. Es que ni muchísimo menos. Es que luego vemos a Bateman cómo se empequeñece con verdaderas insignificancias. Habéis citado... Tiene rabietas de maníaco. Totalmente, totalmente. Porque habéis mencionado cuando no acaba de... en la lavandería los chinos no acaban de dejarle la ropa limpia, y el tío está casi a punto de echarse a llorar literalmente porque las sábanas no están todo lo blancas que a él quisiera, ¿no? O sea, momentos de gran simpleza que luego a él pues le da por pillarse rabietas y está ahí. No lo puedo soportar, estoy a punto de echarme a llorar porque en el fondo es un mierda. Pero por cosas más nimias, porque el tío intuye que le van a poner una mesa mala en el restaurante que está entrando y dice, me están dando ganas de llorar porque intuyo que mi mesa va a ser mala, que luego no lo es. Pero es que, joder, es que dices, pero... Sí, sí, no es una forma de hablar. O sea, no es una... Me voy a poner a llorar porque... No, no, es que se pone literalmente a llorar. A mí me ha hecho mucha gracia el... Bueno, mucha gracia. El capítulo que ha elegido Jaime, ¿no? Con la ex. Porque yo este lo tengo anotado. Ha dicho muy bien que el capítulo pasaba de 0 a 100. En la parte que todavía no se ha calentado el asunto. Yo tengo aquí un párrafo también, como dos líneas, como ejemplo de lo que yo entiendo que es el humor de este libro, ¿no? El humor que uno se puede encontrar, que a mí me hizo mucha gracia este párrafo, ¿no? El caso es que él está con la ex es una triunfadora, está con este, por situar a los oyentes, ¿no? Con este cocinero del Dorsia, y de alguna manera el Paul Bateman este, de alguna manera, le, no sé, se siente intimidado por ella. Y dice, todavía sigo extremadamente nervioso. El motivo es difícil de determinar, pero al final lo reduzco a una de entre estas dos razones. Puede que tenga miedo a que me rechace, aunque no puedo entender por qué. Fue ella la que me llamó a mí, ella la que quiere verme, ella la que quiere almorzar conmigo, ella la que quiere volver a follar conmigo. Pero mis nervios también podrían tener algo que ver con esa nueva espuma italiana que me pongo, que aunque hace que el pelo me parezca más abundante y huela bien, también hace que lo note pegajoso e incómodo. Alguno de estos dos motivos debería ser la causa de mi nerviosismo. O sea, está como una maldita chota, como una maldita cabra, el payo este. De hecho, recordáis, pues ya puestos a comentar anécdotas, se supone que él vive en un edificio donde, en el libro, vive con Tom Cruise. Tom Cruise es uno de sus vecinos. Y de hecho se topa con él, ¿os acordáis? Se topa con él en el ascensor, porque él vive en un piso y luego Tom Cruise vive un poco más en otro piso más arriba. Y él se hace pasar por un admirador, o sea, en plan, señor Cruise, qué bueno es usted y tal, soy un gran fan de su película, sobre todo Barman, que es la que más me gustó porque de algún modo reflejaba los sitios donde yo me muevo. Y el otro, Barman, se referirá a Cóctel, ¿no? Ah, sí, claro, qué gran película. Y se hace, o sea, y realmente le vemos convertido en un fan de estos pesados, de estos coñazo, que ahora pues obviamente pues haría un selfie con él. Lo que pasa en aquella época los teléfonos móviles eran como teléfonos de estos militares, ¿no? De estos con los que llamas a los satélites, ¿no? Y nada, y él pues de algún modo se siente bien porque Cruise, o sea, que es lo bueno de esa experiencia que saca Bateman, es que Cruise tiene la misma marca y el mismo modelo de gafas de sol que tiene él. Y de hecho, en cuanto tiene oportunidad, se las vuelve a poner como diciendo, guay, estas son las gafas que tiene Tom Cruise, mi vecino. O sea, pero luego encima vuelve a equivocarse con el título de la película y le vuelve a llamar Barman en lugar de Cóctel. O sea, en su propia descripción privada, por decirlo así. Es, realmente es que es una persona que realmente no, nos induce, nos convierte a los lectores en auténticos asesinos mentales, porque lo que le haríamos a Bateman, en fin, es muy parecido a lo que él hace a la gente que no tiene culpa de nada. Mira, otra cabronada que tengo aquí anotada, me estoy riendo me estoy riendo porque ya ha leído uno tanta barbaridad cuando llega aquí, que esto al final es casi un desahogo cómico, ¿no? Que es cuando, no les recuerdo si es exactamente el capítulo en el que corta con la novia, pero se la lleva a uno de estos restaurantes caros y les hace preparar a los camareros el postre, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el postre? Pues este gran cabrón se ha llevado una de estas pastillas desinfectantes que hay en los urinarios de tíos, ¿no? Donde tú haces tu pipí, pues como no se puede tirar de la cadena, o a lo mejor sí, pues hay una pastilla ahí como de lejía, o vete tú a saber qué leche llevará eso. Bueno, pues él se la lleva, le echa sirope de chocolate por encima, la mete en una caja de bombones Godiva y se la lleva al restaurante y le dice, servirle esto a mi novia como postre. Y aquella, claro, aquella ve la caja de los Godiva allí, que se supone que son unos, bueno, esos bombones están buenísimos, soy fan, eso lo comparto, lo tengo en común con este tío. Y claro, aquella le pega dos bocados al bombón, pone cara de asco, pero claro, es que es un Godiva, ¿no? Y cómo voy a rechazar esto, o sea, es verdaderamente repugnante. Y otra muestra más de lo retorcido que es el cabrón este. Claro, yo ahí por lo menos, no sé, te pone la sonrisa en la boca del pijerío donde te llevan a comerte algo aunque esté malo. Y de hecho, otro momento de estos anecdóticos, como estamos diciendo, es cuando le dice a la secretaria, bueno, pues hoy te voy a llevar a ti a cenar donde tú me digas. No, pero donde tú quieras, que tú vas a pagar. No, venga, dime donde quieras. Y la otra pues dice, pues Dorsia, a ver, ¿dónde van a decir? Pues donde todo el mundo quiere ir, el sitio chic por excelencia. Y el otro, vemos que hasta traga saliva, en plan, Dios, Dorsia, no. Dice, no, si quieres vamos a otro sitio. No, si quieres ir a Dorsia, yo te llevo a donde tú quieras. Y luego llama al sitio, obviamente el metre le vuelve a vacilar y le vuelve a humillar y a vejar y a tratar como un pordiosero, porque cómo se le ocurre llamar a Dorsia con dos horas de antelación. Y claro, es genial cuando en el libro, porque luego en la película sucede de otra manera, tiene otra final esa escena, pero aquí, no sé si os acordáis, pero llegan a Dorsia, se presentan en Dorsia y aprovechando que el metre está hablando por teléfono en esos momentos, ve la lista de los que tienen reservas de mesa, ¿no? De verdad. Y coge el primer nombre que hay ahí en la lista y se hace pasar por otro tío. Fulano Schwarzman o no sé qué. Y nada, pues el metre le lleva hasta la mesa del Schwarzman este. Y claro, la Jean, que es la secretaria, dice, pero ¿por qué te has hecho? ¿Por qué no has dicho que eres Bateman? Y no, es un pequeño juego que tengo con él. Y a los 5 minutos, cuando todavía no les han atendido, aparece el metre con una pareja de tíos bien vestidos. Además, es que lo primero que dice, pues el tipo, él es súper alto y súper guapo y súper portentoso, lleva un traje con un estilo infinito, o sea, y siente envidia de él, ¿no? Y además es el tío que realmente debería estar sentado en su silla, ¿no? Y en lugar de intentar, o sea, el Menda tiene una actitud de niño pequeño, agarra de la mano a Jean y sale corriendo del restaurante sin dar explicaciones y sin más. Es súper triste. Hombre, luego Jean sí que se lo toma, la secretaria se lo toma cachondeo y dice que ha sido muy audaz y muy gracioso y, jo, Bateman, qué talento tienes y tal, pero él está hundido por dentro, está hecho polvo, ¿no? Seguramente, bueno, al día siguiente hubiera despedido a la secretaria si no se lo hubiera tomado tan a chiste, ¿no? Pero es uno de esos momentos que dices, Bateman, eres realmente lo peor. Fíjate, me alegro que saquemos también el nombre de la pobre secretaria, que eso se lo traga porque le tiene una admiración total a su maravilloso jefe, pero yo creo que es el único personaje luminoso y limpio de toda la novela, ¿eh? Angélica mía, lo que traga esa pobre criatura, quizá la, no sé, el momento donde este se abre del todo ya casi al final del libro, ¿no? Sea con ella y le... casi también es la única a la que le perdona la vida, porque se la podía haber cargado perfectamente y se lo perdona, y no sé, es el único personajillo así que de verdad te lo quedas como venga, por lo menos vamos a salvar a alguien de la raza humana, ¿no? Bueno, de hecho hay dos víctimas que le sobre... bueno, víctimas, hay dos personas que le sobreviven aunque podrían haber estado muy cerca de morir, que son esta y Luis Carruthers, que es el este homosexual que... bueno, sí, que está enamorado de él, pero que está a su vez comprometido con Courtney, que es la tía con la que tiene un affair, y que bueno, que se le pega persiguiendo media novela o algo así, y todo el rato buscando las oportunidades para poder mostrar su amor, porque el otro está convencido de que le ama, porque ha intentado matarle, que esa es otra cosa que es de lo más contradictoria, porque en su momento intenta matarle, y es cuando el otro se da cuenta y le da un beso, que entonces Bateman cambia completamente de actitud y decide huir de él. O sea, no va a matarle, sino huye directamente. Que además es otra expresión de lo patético que es en realidad el tío. Que es que se siente intimidado por un hombre que ya no es porque sea homosexual, sino porque se le ve débil. O sea, se le ve llorar por las calles, se le ve arrastrarse literalmente por Bateman. Y el otro está acojonado. Es que tiene tantísimas contradicciones que sorprende realmente cómo un personaje así puede llegar a ser... El típico despechamiento este, da igual si es homosexual o heterosexual, ¿no? De que cuanto más se arrastran ante ti y te dicen lo maravilloso que eres y lo que te quieren y lo importante que eres para ellos y tal, menos te interesa, ¿no? O sea, cuanto más te deshagas en elogios y me digas que me quieres y que soy maravilloso, menos, o sea, estas relaciones tienen que ser de igual a igual, ¿no? Y cuando te arrastras, pues es cuando más patadas te dan en la cara. Y este Luis Carruthers es que se humilla delante de él las veces que hace falta, sí, o sea, es que no hay otra palabra. De Thomas es muy curioso porque él, Bateman, se acuesta con la chica con la que supuestamente está saliendo Luis está enamorado en secreto de él, él descubre que la chica, que es Evelyn, que es la que realmente en teoría debe ser su novia, aunque él pasa de ella, puede que tenga un affair con uno de sus compañeros. O sea, realmente es un todos para todos, y todo, pero nunca todos para uno. Y es muy curioso, ¿no? O sea, realmente ahí demuestra un poco la escasa moralidad y ética de esta gente. De todas formas, es curioso porque realmente en algunos momentos Bateman tiene algunos instantes. Me parece que hay solamente un par. Yo recuerdo solamente uno ya en los últimos instantes del libro, que tiene uno de estos instantes como de lucidez moral, por decirlo de algún modo. O sea, hay algunos momentos en los que él de repente para en seco, echa el freno de mano y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Pero la calidad, o sea, la catadura moral de lo que estoy haciendo es de una persona despreciable, ¿no? Y él se cuestiona lo que está haciendo y lo que lleva haciendo un montón de años ya. le dura un párrafo y luego sigue. Pero durante algunos instantes sí que tiene esos destellos, como digo yo, de lucidez moral y que realmente le hacen ver y contemplarse a sí mismo, pues eso, con unos ojos de un ciudadano de a pie que no tiene tanta mierda en el cerebro, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es desconcertante, ¿no? Porque realmente el personaje de Patrick está un poquito mal. ¿Nos metemos ya directamente en harina sobre el tema de las teorías, chicos? Sí, vamos allá. Sí. Porque, claro, uno puede leer este libro y después de asustarse mucho... Yo me parece que ya te lo comenté contigo, Rafa, en una conversación que tuvimos por teléfono. Digamos que como todos estos crímenes y toda esta banalidad, Yupi, es tan ensordecedora, uno puede no prestar atención a determinados detalles, que es donde verdaderamente está la magia del libro, que es donde de algún modo entra la teoría de si realmente algo de lo que estamos leyendo es real o no. Si Bateman es asesino de pensamiento, o sea, peca de pensamiento, o si peca también de acto, porque no acaba de quedar muy claro. Hay muchas teorías por ahí. Hay, de hecho, si cualquiera de los oyentes busca en internet, descubrirá que están las dos líneas de pensamiento muy divididas y ninguna gana por goleada a la otra, ¿no? Con lo cual hay gente que piensa que realmente es un asesino de verdad y gente que piensa que todo ocurre en la imaginación de Bateman. De cualquier forma, aunque alguno... O sea, Bateman tiene alucinaciones, esto es indiscutible e incontrovertible. ¿De acuerdo? O sea, realmente que él tiene alucinaciones y que está fatal de lo suyo, eso no hay quien no lo pueda discutir. Ahora, ¿todos los asesinatos son reales o todos los asesinatos son falsos? ¿Hay mitad y mitad? Vamos a ir viendo un poquito esto porque hay muchas, muchas teorías sobre este particular. Y el modo que tiene el libro de presentarnos todas estas teorías es, en fin, son pequeños detallitos, son pequeñas sutilezas, pero ya desde el principio lo dice. Y es que él se define a sí mismo, dice que bueno, que él tiene 27 años y demás, pero que Patrick Bateman es solamente una idea ilusoria que vaga por ahí. Y que realmente, aunque él pueda esconder su fría mirada bajo unos ojos que tú puedes mirar sin que se te hiele la sangre, y que aunque él pueda estrechar tu mano y tú puedas sentir su piel y la presión de su mano y todo esto, pero que en el fondo él verdaderamente no es eso. Él no está ahí dentro, en esa carcasa física, ¿de acuerdo? O sea, que es casi como si fuera una especie de avatar, por decirlo de algún modo. O sea, que hay algunos detallitos por ahí que nos indican que verdaderamente quizá haya mucho más de imaginación que otra cosa, porque el propio Bateman quizá no sea más que... pues eso, un embuste de este American Psycho, de este ente que de algún modo pues es el mal originario, ¿no? de esta novela. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son las dos líneas de pensamiento. ¿Por qué podemos pensar que esto, todo lo que hemos leído en la novela, es imaginario? Jaime, ¿cuántos detallitos hay por ahí que indican o que refuerzan esta teoría? El principal detalle por el que uno puede pensar que es todo imaginario en la novela es Paul Owen. Paul Owen en la novela, Paul Allen en la película. Si Paul Owen está vivo, prácticamente todo lo que ha vivido Patrick Bateman podemos considerarlo imaginario. Si está muerto realmente, entonces probablemente todo lo que ha ocurrido es real. Entonces, ¿por qué es un detalle determinante? Primero, es el primer asesinato que vemos claramente que lleva a cabo y además con un fin más o menos lógico. Es un rival profesional y él intenta a toda costa ocupar su puesto, ocupar su cuenta, lo que sea. ¿Qué pasa? Entonces entra en escena Donald Kimball, que es el detective que ponen tras la búsqueda de Paul Owen. Y la cuestión aquí es que, al final de todo, cuando él ya ha hecho su confesión, porque hace una confesión a su propio abogado, por teléfono, por cierto, él habla con el abogado y primero el abogado le confunde. Le confunde y se piensa que es otro tío. Y entonces, en ese momento, es cuando le dice que ha dejado de tener gracia todo lo que está haciendo, porque la semana pasada él comió en Londres con Paul Owen. Recordemos que además él había asesinado a Paul Owen y había hecho pasar como que Paul Owen se había ido a Londres. Entonces, aquí podemos creer que el abogado realmente ha comido con Paul Owen, o podemos considerar que el abogado, igual que ha confundido a Patrick Bateman con quien está hablando en ese momento, ha podido confundir a Paul Owen. Si eso, como digo, es así, probablemente todo lo que ha hecho Bateman es cierto. No se puede refutar que ha matado a todas esas personas y de la forma que lo ha hecho. En el caso de que el abogado efectivamente esté en lo cierto y no haya matado a Paul Owen, y haya cenado con Paul Owen, pues probablemente todo lo que hemos visto en la novela y en la película ha sido fruto de la mente de Bateman. Quizá no todo, podemos argumentar en algunos momentos que sí que ha hecho las cosas, que sí que ha cometido algún asesinato, pero es que como dices, tanto la novela como el libro, perdón, como la película son deliberadamente ambiguos, mucho más la novela que la película, porque la película, ya lo hemos hablado a micrófono cerrado, se decanta mucho más por la hipótesis de que ha sido todo una alucinación. Pero la cuestión es esa, las dos principales corrientes de pensamiento vienen de ahí, y de la confusión final, de la confusión del abogado final. Ahí está, bueno, el principal detalle. Antes de nada, una cosita que es importante, hay que reseñar que este Kimball, este detective, no es exactamente un policía, en realidad es un detective privado que contrata Meredith Powell, que fue la chica con la que estaba saliendo en aquellos momentos Paul, aunque bueno, como aquí todos son todos para todos, como ya me he dicho antes, pues se intuye que Meredith ha estado con unos cuantos. Pero bueno, en el momento en el que Paul desaparece, Meredith sí que estaba saliendo con él, y el propio Kimball deja un poco el dato sobre la mesa de que Paul le debía muchísimo dinero a Meredith, ¿vale? Y que quizá por ese fuera uno de los motivos por los que se ha marchado, porque le debe un poco de dinero importante a su exnovia, ¿no? Y que a lo mejor se haya ido a Londres y demás. Sí, es verdad que, bueno, a Kimball sigue la pista de Paul hasta Londres, donde mucha gente, pues, ha creído ver a este Paul. Y como el libro no soluciona si realmente ha muerto o no, si realmente está en Londres o no, lo único es que Bateman cree que le ha matado. Y de hecho es el único, fíjate si ha matado Peña, no sabemos si en la imaginación o en la realidad, pero Bateman en el libro mata a un montón de gente, pero la única muerte que verdaderamente a él le colma de satisfacción, o sea, la única muerte de la que él verdaderamente está satisfecho, es la de Paul. O sea, puede haber matado un montón de mujeres, a niños, a todo, pero verdaderamente el haber matado a Paul es lo que a él más le pone, ¿no? Es lo que más le excita, es de lo que más orgulloso se siente. De todos modos, sobre este asunto de Kimball hay un poquito, yo he oído teorías de estar de que todo ocurre en la mente de Bateman, que algunos incluso llegan a apostar porque incluso el propio detective es producto de su imaginación, y que cuando ya no le vale para nada, él mismo deja de pensar en él y deja de... O sea, hay algunas veces que las teorías de la gente... Algunas teorías son un poquito locas, ¿no? Como, por ejemplo, hay algunas teorías por ahí que apuntan a que realmente el ente asesino probablemente sea una entidad, pues, insustancial, que va ocupando cuerpos, ¿no? Entonces, primero ocupó el cuerpo de Marcus Halfstern, este que a quien Paul confunde con Patrick Bateman, y él le sigue un poquito el juego, que luego ocupará Patrick Bateman, que también en un momento dado ocupó el puesto de un tal Davis, que es con el que le confunden el abogado, y otro tal Bradley Simpson, que también confunde a Bateman con Davis, supuestamente un tal Leonard Davis, que se menciona en el primer capítulo del libro. Vamos, que posiblemente sea una especie de entidad demoníaca que va pasando de un envase corporal a otro, para que veáis la clase de teorías que hay por ahí. Pero bueno, en este sentido el libro claro no es. Y yo he puesto todas las teorías sobre la mesa, he intentado ver qué tal funcionan, y al final hay algo que las descacharra. No acaba de encajar ninguna bien con todo lo que nos cuenta el libro. Chirría, todas chirrían. En la película lo tengo claro, en la película Bateman se ha imaginado todos esos asesinatos, y realmente incluso se inventa cosillas que no están en el libro o las cuenta de otro modo para que pensemos eso. Pero cuando lleguemos a la película ya, aunque de la película, como estamos contando todo de la película, poco nos vamos a entretener ahí. Pero bueno, básicamente creo que hay para que cualquiera se sienta a gusto con la teoría que prefiera. Verdaderamente, las confusiones con Bateman son importantes, porque que el abogado tenga a Bateman delante y hable de otro Bateman como si él en realidad fuera Davis y no Bateman, bueno, a lo mejor es que es un poco lo que dicen algunos, de que aquí hay, o sea, lo que realmente importa es la chaqueta que lleves, la corbata que tengas puesta, los zapatos y los dólares, los cientos de dólares que te hayas dejado en ellos, y no tu verdadera presencia, ¿no? O sea, tu yo real, con lo cual es muy probable que el abogado confunda a Bateman con otro, y que de la misma manera pues algunos personajes como el propio Paul confundan a Bateman con un tal Marcos. Claro, además es que recordemos que el abogado ha estado hablando con él durante toda la novela. Durante episodios intercalados vemos cómo Bateman estaba simplemente hablando con su abogado. Él mismo lo menciona. O sea, es impensable que el abogado en principio no sepa quién es y en cambio lo tiene delante y no lo sabe reconocer. Es otra de las ideas que tenía Easton Ellis a la hora de escribir todo esto y de su intención de crítica, que no era tanto en aquella época o para los yuppies importante quién eres, cuál es tu personalidad, sino qué es lo que llevas. ¿Vale? Es como que el hábito hace al monje en este caso. Te defines por lo que llevas, por lo que muestras de ti, y no precisamente por lo que eres. Todo eso es lo que refuerza esta, todo este juego de confusiones de identidad que lo vemos a lo largo de toda la novela. Nadie, nadie en realidad, salvo sus amigos más íntimos, sabe quién es Patrick Bateman. O sea, lo sabe Jan, lo sabe Evelyn, lo sabe Price, McDermott y bueno, ya está. No hay más. Hombre, en la película está claro que Bateman se lo inventa todo. Porque hay un montón de cosas, lo de la motosierra. Hay muchas cosas que son muy fantásticas y parece que no pasa nada. De hecho, en fin, como no le vemos alucinar tanto como en el libro, las pocas alucinaciones que tiene vienen todas más o menos en los mismos episodios donde él volatiliza, o sea, hace que estallen coches patrulla por los aires de un balazo. De hecho, él mismo mira la pistola como diciendo, ¿cómo? ¿Que yo he hecho esto con esto? Y vemos algunos otros momentos, como por ejemplo el tema de las tarjetas de visita, que no lo hemos comentado, pero si queréis, pues eso, todos esos momentos que todo el mundo se queda con ello, ¿no? O sea, todos ahí flipando con unas tarjetas de visita, a ver quién tiene la tarjeta de visita más plana, más simple, más sencilla, más básica y más elemental, porque no tienen nada de nada. Y si os fijáis, pues todos son vicepresidentes. Yo no sé cuántos vicepresidentes necesitará una empresa, yo pensaba que con uno valía, pero aquí todos son vicepresidentes, todos tienen el mismo número situado en la esquina, o sea, el fax de todos es el mismo, el telex es el mismo, o sea, para más... Bueno, además es que lo tengo aquí apuntado, digo, a ver si cómo puede ser, pero vamos, el fax, el telex, el teléfono, todos tienen los mismos datos. Todas las tarjetas son idénticas, lo único que cambia es el nombre. Esto a lo mejor podría reforzar la idea esa del ente nefario. Es que hay algunas personas que de estos que piensan que todo ocurre en la imaginación de Bateman, que dicen que incluso sus amigotes son todos producto de su imaginación, porque todos tienen la misma tarjeta, porque en el libro Paul no interrelaciona con ninguno salvo con Bateman, que a fin de cuentas todos si van a comer a un sitio u a otro es por las reservas que hace Bateman, porque aunque todos tienen teléfono, ninguno es capaz de llamar, ¿de acuerdo? Y porque todos tienen los mismos datos en las tarjetas de visita. Cuando llega la hora de pagar la cuenta, todos tienen la misma tarjeta de crédito, idéntica, y la echan ahí en una especie de cesto. Y que incluso en ese sentido, pues todo, como sus amigos le valoran mucho por sus conocimientos sobre alta costura y tal, pues le estén haciendo preguntitas. O sea, él se crea estos amigos imaginarios para sentirse mucho más importante. No acaba de casar, si uno lee la novela con esta teoría, a lo mejor sí es posible que los crímenes sean imaginarios, pero lo de los amigos imaginarios creo que chirría también bastante con algunos. Pero como hay detalles que hacen que no tenga mucho sentido, yo no sé si aquí sencillamente es que el autor, Easton Ellis, se ha querido marcar un gol y reírse de los lectores, así de claro, marcarse un farol pero de tres cuartos, y ya está. Y nada es importante porque realmente no deja de ser un juego del autor, que se lo ha debido pasar pipa escribiendo este libro o no, no lo sé, es que no tengo muy claro, como no sé muy bien qué habrá pasado por la cabeza de este hombre, pero que quizás no haya que darle demasiadas importancias, ¿no? Es como cuando los tolkienianos se vuelven locos con quién es Tom Bombadil, si es este o si es aquel, y el propio Tolkien decía, bueno, que dejéis ya de preguntaros esas tonterías, que no es más que un juego mío personal. Pues probablemente con este libro ocurra lo mismo. Pajis, estás muy callado. Yo sí, porque estoy deseando aquí saltar, porque yo sí que me planto los pies en el bando de que en el libro también pasa todo en la mente de este tío, todo o mucho en la mente de este tío. Claro, aquí volvemos un poco a lo que hemos dicho al principio. Estamos debatiendo, pero tenemos los pies sobre cimientos de barro, porque no te puedes fiar de este tío que te cuenta las cosas. O sea, el único punto de vista que tenemos es el de él. Pero si uno utiliza el sentido común que este personaje no tiene y hilas un poquillo, hay cosas que no encajan y que en principio deberían funcionar de otra manera. Hay un montón de momentos que chirrían muchísimo, que son un mundo real, por muy corrupto y por muy mundo de yuppies endiosados que sea, hay cosas que son extremas, ¿no? Es increíble que con el número de muertes que hay, de todo tipo, de ricos, de medianos, de pobres, de todo tipo, ¿no? Más violentas, menos en lugares públicos, en lugares privados, con todas las desapariciones, porque bien, si se deshace de los cadáveres de algunos, bien, pero hay otros que los deja en el sitio. O sea, es imposible que no haya investigaciones policiales. Él no lleva ningún cuidado con nada. Hay una escena, por ejemplo, que va con la bolsa trasladando un cadáver y se encuentra con unos compañeros de trabajo, amigos o lo que. Bueno, amigos, este no tiene amigos, pero bueno. Y él va con la bolsa y la única observación que le hacen es: ¡ay, qué bolsa tan elegante! ¿De dónde la has sacado, no? Por supuesto, está la persecución. Hay un momento de la persecución. Bueno, la puntería de francotirador que tiene del ejército, vamos, es impresionante. O sea, esa es otra. Pero bueno, hay un momento que entra uno de estos edificios de Wall Street que uno asume que tendrá cámaras de seguridad, ¿no? Entra por ahí, se pasea, le pega un tiro al vigilante de la puerta, le pega un tiro al de la limpieza, se va corriendo y entra al edificio de al lado mientras los coches de policía circulan por ahí, ¿no? O sea, bien, no te digo que lo pilles en ese momento, pero una investigación lógica, o sea, el policía lo primero que hace es buscar testigos, mirar cámaras de seguridad. O sea, darías con él. Y si no das con él, por lo menos tienes que estar en la pista, ¿no? Luego lo que pasa en el piso de Paul Owen, ¿no? Primero, sí, lo mata, prepara este viaje a Londres, ¿no? Le simula que le ha llenado la maleta de cosas personales y la manda de viaje y tal. Luego utiliza el piso para una de las muertes en pareja sexuales más violentas que tiene ahí. Y luego hay una tercera visita al piso donde hay una mujer de una inmobiliaria enseñando el piso. Y el piso está limpio, los cadáveres que él tenía por allí han desaparecido, las manchas de sangre. Esa Y hay. es la escena más misteriosa del libro y de la Esa peli. escena es rara, es raruna. Y a mí, que no me jodan, pero si ahí ha habido unas muertes así de salvajes, la de la inmobiliaria lo tiene que saber. Y al momento de irse Bateman de ahí, o sea, tú llamas a la policía y le dices: oye, aquí está un tío muy raro, por lo menos mira a ver quién es, ¿no? O sea. A mí el sentido común me dice que con las barrabasadas que ha hecho este tío y luego apoyándome en esas pequeñas cositas, si estas muertes hubieran sido reales, a este lo pillan. O sea, lo tienen que pillar seguro, es imposible que escape ante tanta cosa extraña, ¿no? Por lo menos yo me niego a creerlo. Creo que como crítica a la sociedad o a esa parte de la sociedad norteamericana en ese momento concreto de su historia, sería mucho más potente si este se escapa de rositas y es un verdadero asesino en serie, ¿no? Porque ya el nivel de depravación al que te enfrentas es altísimo y esa inoperancia policial, pues también la puedes criticar, ¿no? Pero no me lo puedo creer. O sea, yo creo que este tío pasa todo en su cabeza, o mucho. Está loco, perdido por la droga, por yo qué sé, por el trauma infantil, por lo que sea. Pero yo no creo que este mate ni a un gatito, ¿eh? No lo creo. De Y de todos hecho, modos, también el momento en el que se desinfla con su secretaria, ya prácticamente al final, ¿no? Hay un momento que la secretaria le está diciendo: no, Bateman, yo sí que te conozco. Y aquel le está diciendo: pero ¿qué dices, no? Si yo soy un monstruo, yo soy un despojo, no sabes lo que estás diciendo. Y ella le dice que no, que yo te conozco y yo sé que en el fondo ahí viene en ti y tal. Y es un momento también de debilidad que tiene él, que por eso yo me posiciono en que este tío se lo inventa todo. Pero bueno, puedo estar equivocado, de desde todos luego. modos, ese tramo de persecución con la policía, además, en el libro ocurre porque él de repente decide matar a un músico ambulante que tiene ahí un saxo y le mata, pues porque sí. Pero en esos momentos paran unos policías en su vehículo y le escuchan el ruido y pasan a perseguirle. Pasan un montón de cosas. En el libro, sí es verdad que una farola estalla porque sí, en una explosión verde, que él se queda como muy loco porque es una explosión que no viene a cuento, lo cual podría ser algo imaginario. Recordemos que uno de los policías, después de que él se sube en un taxi y pasa a matar también al taxista, acaba estrellando el coche contra una tienda coreana. Cuando sale, le engancha a uno de los policías, tiene una pelea con el policía en el suelo. Él es como una especie de Bruce Lee. Corre más que nadie, sus pulmones. Hombre, él está en forma. Y no está en forma por un asunto cardiorrespiratorio o por un asunto de salud. No, no, no. Él está en forma porque lo que quiere es enseñar cachitas y demás. Y porque uno no va al gimnasio para tener salud, uno va al gimnasio para lucir musculitos en la playa. Bueno, esto no ha cambiado mucho con el paso de los años. Bueno, y claro, pues él tiene un acaba dejando al policía así medio cao, él consigue escapar, pero no pasa nada, quiero decir, o sea, ha estado en el punto de mira de la policía, pero luego nadie le persigue. Luego es verdad que él se mete para refugiarse, se mete en un edificio de oficinas que piensa que es el suyo, pero se ha equivocado. Pero es que el conserje de ese edificio le dice, señor Smith, ¿qué? ¿Se va a olvidar de fichar otra vez? Y es entonces cuando él le dispara y le mata, ¿no? Y se marcha de ese edificio y luego va a otro, que es el suyo de verdad. Pero a este tío le confunden con Smith, con Davis, con Marcus. Algunos ni siquiera identifican a Bateman como a él, sino como si hubiera otro Bateman por ahí. Es todo muy confuso. Hay por ahí algunas teorías loquísimas que dicen que como el padre de la compañía debe ser un padre así como muy poderoso, se las apaña para ir untando a los policías, ir de algún modo limpiando todos los pisos donde él monta sus jaleos, de ahí lo de la inmobiliaria, etcétera. Me parece una teoría así un poquito random, porque el personaje del padre apenas se comenta en la novela, y obviamente este tipo de cosas deberían... La historia, la ambientación, la mitología debería, no sé, plasmarlas un poquito mejor, si no es que te lo estás inventando tú todo. Es como si yo... Claro, es que esto es como los que rellenan la continuidad de Star Wars, ¿no? Cuando hay un hueco, ¿no? No hay nada en la, por ahí que lo explique, pero llega alguien que te hace malabarismos para que encaje. Sí, bien, pues si tiene un padre que es rico y compra la policía, al menos una sutil referencia en la novela, ¿no? Para que yo tire del hilo. A mí es que eso ya me parece una teoría que se va un poco de madre. O sea, a ver, quitando toda la escena de la persecución ahí en mitad de la ciudad, que creo que convenimos que eso es una alucinación. Yo creo que esa es la más pura alucinación de todas. No solamente por lo que él va viendo si nos fijamos en la película, sino porque la novela, él todo pasa de narrarlo en primera persona a tercera persona. Uh-huh. Pero es que incluso el tema del piso de Owen puede tener una explicación. Yo lo vi claro en todo momento. Vamos a ver, en esa época el suelo en la vivienda era lo más importante, era como oro. Y más en Nueva York y más en Manhattan, un piso como el que se supone que tiene este hombre. En la película lo vemos que ya están reformándolo y tal. En la novela no recuerdo exactamente si mencionan ese dato. La cuestión es que en todo momento la mujer de la inmobiliaria se muestra nerviosa, se muestra como para pillarle, porque le dice, ¿ha visto usted el anuncio en el Times? Y le dice el otro, no, ah, sí, lo vi en el Times. Y la otra, pues es que no había ningún anuncio en el Times. ¿Por qué le va a decir eso? ¿Por qué se comporta de una forma tan suspicaz? ¿Y por qué le dice, llegado el momento, váyase de aquí, no quiero problemas, no me dé problemas? Pues eso, yo lo único que puedo interpretar es como que, precisamente por ese valor que tiene la vivienda, lo único que intenta esa mujer es precisamente apartar de esa vivienda todo tipo de sospecha que pueda haber acerca de que ha pasado nada en ese lugar, para poder venderla a su precio original o al precio que sea. Pues hay otra teoría, ahora te la cuento. Vale. La cosa es que, claro, es que al final estamos metiéndonos en el tema de las teorías y en el tema de pasó o no pasó. Esto te lo dije ya a ti por teléfono, Antonio, y es posible que todos estemos haciendo una lectura errónea. Porque no es lo importante si pasó o no pasó, si tal o si cual, porque ya lo he apuntado al principio, esto es una novela que se considera novela pues de aquellas maneras, porque sobre todo es un texto profundamente crítico, o eso es lo que pretende, aunque se pasa para mí en la forma, ¿no? Se pasa en todos estos excesos que comete. Pero si la cuestión es criticar, lo que a él veo que le da igual es descubrir en algún momento si todo esto fue real o no. También nos estamos olvidando de una escena que a mi entender es importante, y es la del taxista, que es cuando el taxista, un taxista con el que está yendo, le reconoce como el asesino de uno de sus compañeros, le dice que incluso hay carteles en la central, y parece que en ese momento va a ser la conclusión de la novela, porque el taxista le encañona con una pistola. En ese momento puedes pensar que Bateman pues ha encontrado la arma de su zapato precisamente en uno de estos despojos, lo que él llama despojos de la sociedad, y que va a morir, no muere. Pero el taxista sí que parece ser el único que le reconoce. Luego ya vemos que el taxista tiene sus propias motivaciones, y mucho más importante para él que vengar a su amigo es conseguir el Rolex que tiene, la cartera llena de pasta y todo lo demás. Pero que ese taxista le reconozca es determinante, porque el tío no tiene ningún género de dudas. Y claro. Entonces, y le reconoce como el asesino de uno de sus compañeros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se lo ha inventado todo y solamente ha matado a un taxista o qué? Claro, ahí está, son puntos problemáticos. Pero volvemos a lo mismo. Tienes que dar credibilidad a lo que te está diciendo el narrador, que es el propio protagonista y parte interesada en ese encuentro. Ah, bueno, claro, es que porque claro, ahí si a mí de esa base sí, sí. Ya. Claro, es que a mí si me robas el Rolex y la cartera, pues yo me puedo justificar eso como yo quiera, ¿no? O sea, este tío me ha conocido, porque este es especialista, se monta su película, ¿no? Pues es que tienen mis carteles pegados, es que todos los taxistas están mirándome a mí, no sé qué. O sea, a lo mejor te ha tocado el taxista, cabrón. O sea, claro. Es que, y no hay más, y tú te montas la película como tú has querido, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué credibilidad le das tú a este narrador? Pues ninguna. Y si no se la das, claro, ¿cómo pones tú las piezas en el puzzle? Pues ya como tú, como lector, como tú quieras. Además, le reconoce como uno de los asesinos de uno de sus compañeros taxistas y luego va y le paran y le roba en la autovía, o sea, y le roba el reloj. Es que es como... Claro, no es un comportamiento lógico. De todas formas, sobre el tema del agente inmobiliario, esta Mistress Wolf, como se menciona en el libro, es muy curioso porque, bueno, volvamos. Es que la teoría más lógica o la teoría menos rimbombante, hay que volver a recordar que Kimball, el detective, está buscando a Paul porque le ha contratado Meredith, que es su exnovia, que tenía muchísimo dinero, venía de padres muy ricos. Y Paul, como novio suyo, se ha debido aprovechar de ella todo lo que ha querido y más. Y se ha marchado, ha desaparecido, debiéndole muchísimo dinero, que por eso se contrata a Kimball, ¿vale? Y que por eso, al marcharse, ese piso que seguramente Paul estaba viviendo allí, o sea que Paul también tenía que ser, vamos, de agárratelas, que seguramente estaba ahí colocado por la propia familia de Meredith. En cuanto se marcha con el dinero y obviamente ya se va a Londres, pues ese piso, como ya no va a vivir Paul en ese lugar, pues inevitablemente se pone en venta para que se alquile por otras personas. De hecho, es muy curioso porque en el libro lo deja muy claro. Lo deja muy claro Bateman. Cuando se baja del taxi, dice, por alguna razón que no entiendo, veo el edificio distinto, como si no lo identificara. Y luego va a meter las llaves con las que él ha estado entrando y saliendo de ese piso de Paul, y las llaves no abren el edificio, le tiene que abrir el conserje. Le abre el conserje, el portero, y ya es cuando le dice, ¿es usted el señor que va a ver el piso? Pues entonces la señora Wolf está esperando arriba. O sea que ya de repente sus llaves ya no cuentan. Bueno, es posible que a lo mejor al irse Paul de allí, como esa era el juego de llaves que seguramente tenía Paul, pues obviamente lo que quieren es que el Paul este ya no vuelva. Porque lo que van a hacer es volver a alquilar el piso a otra gente. Bien, por eso a lo mejor sus... Pero claro, el hecho de que él vea el edificio distinto como si fuera la primera vez que lo vea es muy significativo. Y esa es una de esas cositas que están solamente en el libro y que de algún modo nos puede hacer vislumbrar la posibilidad de que quizá él en ese piso en concreto nunca haya estado. Por lo tanto, todas las fabulaciones en el piso de Paul serían en otro sitio. O fabulaciones de él que este tío tiene, pues porque es muy imaginativo. Entonces, es otra de esos detallitos que refuerzan la teoría de que este tío pues se lo ha inventado todo. Está muy mal de la cabeza. Aunque bueno, le puedes dar un poquito la vuelta y decir, bueno, sí, es verdad que el edificio lo ve diferente porque nunca vino de día, siempre vino de noche. Bueno, vale. O sea, realmente el que quiere convertir a Bateman en un asesino, leyendo esta novela, tiene argumentos más que de peso. Lo único que hay que ignorar algunas cosillas que no acaban de cuadrar, pero bueno, uno puede ignorarlo sin problema. Y si uno quiere convertir todos estos asesinatos atroces y terribles en pura imaginación, en puro humo, y por lo tanto no ha pasado nada de esto, y ese niño del zoo no existe nada más que en la imaginación de Bateman, pues tiene argumentos de peso para hacerlo también. Aunque hay cosas también que chirrían. Con lo cual... cada cual que se sienta más cómodo con la versión que quiera, porque no hay ninguna que sea lo suficientemente sólida como para que le concedamos todos los méritos. Y además ya sabemos que aunque Easton Ellis en algún momento decida posicionarse a favor de cualquiera de las dos teorías, ya sabemos que no es un tío precisamente confiable, porque vamos, con sus cambios de humor y de opiniones que van y vienen, no creo que nos podamos fiar nunca de cuál es el verdadero final, ¿no?, de esta novela. No obstante, con toda esta conversación, yo, que ya sabéis que me decantaba al principio por la idea de que Bateman era el asesino de verdad y todo esto, no sé, cada vez como que me voy decantando más hacia la posibilidad de que pueda no serlo. Sobre todo porque también yo a lo largo de la novela tuve momentos en los que pensaba exactamente igual que tú, Pagis, que decía, pero claro... He ganado. A ver. lo que yo pensaba era... Claro, el hecho de que sea subjetiva esta novela, de que lo veamos todo a través de los ojos de Bateman, le hace que todo tenga trampa. Todo tiene truco. Porque claro, es un... No es solamente un psicópata, es que como bien has apuntado Antonio al principio, es también un psicótico. Entonces, claro, no es posible... No creo que sea posible en fiarse por completo en todo momento de lo que dice este chalao. Así que la... Es más, es posible que todos esos asesinatos hayan sido reales y que el asesinato de Paul sea el único que no haya sido cierto por esto que hemos dicho de que él quizá nunca haya estado en el piso porque las llaves no coincidían, lo veía diferente al edificio y porque el propio abogado reconoce que ha estado hablando con Paul hace solo 10 días. Lo cual tiene sentido, porque si debe mucho dinero y ya le ha encontrado quién vale en Londres, lo que debe hacer es llamar a su abogado cuanto antes. O sea que de algún modo cuajaría, y es la única muerte que realmente Bateman de verdad está interesado atribuírsela, ¿no? O sea, es como, ¡jodido, a este sí que necesito matarle! Entonces es... podría ser también otra opción, que quizá los asesinatos son reales, pero este no, porque es el único que realmente solamente la ha matado en su imaginación. Porque no hay ni una sola prueba de que Paul esté muerto realmente. Fíjate, luego yo, por contar un poco también la experiencia, ¿no?, leyendo el libro, la verdad es que me lo leí con prisa porque, bueno, la fecha de grabación en principio iba a ser antes, ¿no? Y me lo leí corriendo y un poco lees, pero lees en modo máquina y tampoco no lo digieres, ¿no? Y luego al atrasarse la grabación y ya han pasado un par de semanas que ya he tenido tiempo de pensar en el libro más, ¿no?, de repasar pasajes mentalmente, es cuando me he ido yo cocinando esto de que probablemente atando cabos, de que probablemente, al menos yo ya lo he dicho, yo me posiciono en que no ha cometido los asesinatos, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo iba creciendo, pero sí que recuerdo al leer el libro, al llegar al final, una sensación descorazonadora. Porque si este tío es un asesino, el último capítulo, los últimos capítulos vuelven un poco a ser como los del principio, ¿no? Volver a la rutina de este tío, de ir a los bares, de ir al gimnasio, de hacer tal y cual, no ve la sombra de la policía, la sombra de la justicia, ¿no? De decir, hostia, que este es un maldito, perdón por la forma de hablar, es un maldito asesino y es que se va de rositas. O sea, llevo aquí leyendo 500 páginas de libro y este tío se escapa, pero se escapa tan feliz. Y no tiene sentido. A mí me resultó, lo juro, yo acabé el libro de alguna manera descorazonado y un poco desinflado, diciendo que qué injusticia, que sí, que es un libro, que esto no ha pasado y tal, pero me dio mucha rabia, ¿no? Y fue después, madurando la novela, cuando me di cuenta... Igual es que todo sigue tan cotidiano porque no ha dejado de serlo en ningún momento, ¿no? Claro, es que se supone que... No, pero en serio, muy rápidamente, es que no tiene sentido porque ninguna de las muertes que ocurren, de sus crímenes, tiene trascendencia en ningún medio de comunicación. Él ve la televisión, pero nunca se habla sobre esos temas. La policía no le llega a investigar en ningún momento ni le ve nada. O sea, es que realmente no hay... Ninguno de los procesos que se suelen cursar como legales cuando ocurren este tipo de cosas. Y vuelvo a decir que este tío de cuidadoso no ha sido en ningún momento. Va descerebrado, perdido, por ahí matando gente. Y la cifra y el calado de los asesinatos. O sea, yo mañana, no sé, se me puede ir la olla, me voy a una ciudad a 50 kilómetros, me cargo a uno, me voy. Y a lo mejor es que me puedo escapar. Pero es que este se carga, yo no sé cuánto se puede cargar. Los que 50, los que cuenta, los que insinúa, los que cuando él enumera dice decena, es que ha matado mucha pero gente. Pero además, muchas de esas prostitutas las llamaba una agencia, quiero decir que tienen su número, que han llamado, han llegado, claro, a su dirección. O sea, quiero decir que es algo rastreable, ¿no? Sí, a ver, realmente es que claro, pues es lo que decimos, que es muy difícil llegar a determinar todo esto, pero parte de la idea de la novela o lo que pretende este tío establecer es eso, es la falta de justicia, es el que todo da igual, que en esta vida de consumismo extremo de Bateman, él consume incluso, claro, personas que ha convertido, que los objetiza a todo el mundo, y por eso hace esas cosas también con las personas, aunque no le llene, porque al final la reflexión es que no hay catarsis en todo lo que hace, que su confesión, aun con todo, no sirve para nada, se la crean o no, porque a él que es al final lo único que le importa, como el hedonista asqueroso que es que a él nada le llena. Él puede seguir matando todo lo que quiera, que él va a seguir su vida como si tal cosa. Uh-huh. Y que no hay ningún tipo de justicia y tal. Pero como os decía, los trucos que nos pone el autor para determinarnos cómo va a ser la novela empiezan desde la primera frase de la película. Porque si os recordáis, empieza la novela con el «Perder toda esperanza al traspasarme», que hay grabateado con letras rojo sangre y demás. Y el final de la novela, la última frase es «Esto no es una salida». O sea, te lo deja prácticamente claro desde el primer momento hasta el último. Que nada tiene sentido. Al final es eso. No, nada de lo que has leído tiene sentido más que, pues eso, pues en la mente o bien del autor, o bien de Bateman, o bien de esta crítica tan bestia a este mundo de Wall Street, de los yuppies y del consumismo extremo. Mira, hay un detalle significativo de por qué quizá todos estos asesinatos solamente transcurran en la imaginación de Bateman, porque él durante todo el libro, no es una cosa que ocurra solo en unos episodios, no, durante todo el libro, él en estas conversaciones superficiales y banales y triviales que tienen con sus amigotes o con las chicas con las que él sale, que son, en fin, cerebro plano, él está todo el rato, de repente salta con... La verdad es que me gustaría cortarte la cabeza y hacer un sorbete y bebérmelo después y te arrancaría los ojos. Pues sí, Patrick, tienes toda la razón. La verdad es que ir de veraneo a esa playa es maravilloso. O sea, nadie le escucha. Y en algunos momentos como que le ignoran. O sea, no es que reaccionen a otras cosas que él no ha dicho. O sea, con lo cual, todo eso que creemos que lo ha dicho en realidad no ha pasado de su propia cabeza. O sea, no ha formulado esos pensamientos con voz, por decirlo así. Aunque hay un momento en el libro en el que sí que es verdad que él sí que llega a materializar, a pronunciarse con sus propios pensamientos, y es cuando una de las chicas dice, pero ¿qué me estás contando? Pero tú estás mal de la cabeza. Que es la primera vez que vemos que él está diciendo esas barbaridades y alguien realmente las escucha. Con lo cual, hasta ese momento, quizá pues solamente quedaban en su cabeza. Sí, y los amigos que le dicen, ay, Bateman, ¿cómo eres? Eres un cabeza perdida, sí, ¿no? Que hay, dice, se lo toman a guasa, ¿no? Este dice esa barbaridad, claro. Esa la mataba yo, no sé qué. Y dice, anda, vete. Coño, y hay un momento en que dice, y tengo ganas de destrozarle con la tubería, meterse en la portal, y los colegas le dicen, sí, sí, ya sabemos qué clase de tubería tienes, Bateman, ¿sabes? O sea, que realmente ahí también se lo creen, pero claro, no se lo creen de forma literal. Bueno, volvemos a insistir que hay un poquito de todo. De todas formas, ya para ir finalizando con el libro, ¿qué tenéis que decir? Venga, Rafa, últimas palabras sobre la novela. Pues mira, yo antes hemos empezado diciendo que no sabemos a quién se la recomendamos y a quién no. Yo lo que sí que le reconozco a esta novela, no sé, cuando uno se acerca a un libro, o por lo menos yo, al menos quiero que me transmita algo, ¿no? Que me haga sentir cosas y que me interese encontrarme algo nuevo. Y realmente en esta novela, o sea, me ha parecido un producto realmente sugerente. O sea, sí, bien, me ves más bonito cuando sientes el amor y la empatía y sufres con el protagonista y todo esto, pero yo reconozco que esta novela me ha conmovido en el sentido más repugnante que hay, pero me ha conmovido, ¿no? O sea, me ha hecho sentir cosas de manera intensa. Y eso es un mérito que tiene esta novela innegable. Es innegable. Entonces, alguna virtud debe tener, ¿no? Hay muchos productos que te los lees, los disfrutas y a las dos semanas no te acuerdas. Y yo, este producto llevo, ya hemos dicho, un par de semanas dándole vueltas, ¿no?, en la cabeza, en los ratos que no estoy ocupado y tal, pensando en él. Con lo cual, no sé, de alguna manera es un producto que a mí me ha aportado cosillas, y en el fondo, aunque sí que ha habido páginas y capítulos y tramos que me ha aburrido como una soberana ostra, y ha habido momentos que me ha repugnado, en el fondo veo que este libro me ha hecho reflexionar sobre cosas y me ha aportado cosas, ¿no? Entonces, alguna virtud debe de tener. Yo solo por eso, al que tenga estómago, y de verdad nos cansaremos de avisar esto y aún habrá quien se tire al libro sin deber tirarse, ¿eh? pero el que tenga estómago que se tire por él, que el libro tiene sus virtudes. De verdad que a mí me parece un libro muy muy muy sugerente. Jaime, a ver, sí que realmente es que se hace muy difícil, a mí se me hace muy difícil recomendarle esta novela a nadie que no sea, pues eso, mi más acérrimo enemigo del colegio, que él ya sabe quién es. Aparte de eso, no sé, es que como sí que en mi caso por suerte creo que conservo todavía cierta sensibilidad hacia lo que veo por ahí, hacia la violencia extrema en películas y cosas así, pues American Psycho no necesitaba sensibilizarme en ese sentido. También se ha dicho, pues eso, que incita a la violencia, que incita a destripar o a hacer barbaridades con mujeres. Tampoco creo que sea el caso. O sea, yo no me acordé de esta novela el otro día cuando estuve cortando el brazo a una. O sea, quiero decir, no, es obviamente una broma. No, no creo que sea tanto. O sea, creo que provoca más rechazo que considerarla como lo que han dicho de un manual de tal y que cual. Joder, es que realmente se hace difícil de hablar de esta novela como algo que llene en ningún sentido. Yo, francamente, la dejo como un producto para los más... sobre todo para los más morbosos y para los que estén de vuelta de todo, ¿vale? Porque sobre todo, si esta novela consigue revolverles, o removerles del modo en que, por ejemplo, me ha removido a mí, en parte se puede considerar un acierto, ¿vale? En parte se puede considerar como que todavía no estamos del todo insensibilizados como sociedad, y eso, quieres que no, es una buena noticia. Pues sí, la verdad es que en este mundo en el que hay gente que se pasa horas viendo vídeos de decapitaciones y de maltratos y demás, pues hombre, no sé, a lo mejor hay algunos que encuentran en esta novela un libro de cabecera, un libro que leer cada X tiempo y que les parezca divertido ver cómo una persona, pues con un taladro, pues a una mujer, pues le hace un agujero a través de la piel y a través de los dientes y arrancándole hueso y tendón y cartílago, pues hacerle un hueso artificial en el debajo de la nariz y después pues hacerse una felación con esa abertura completamente monstruosa, ¿no? Y que le parezca algo excitante y divertido, joder, cachondada. No sé, a mí no me lo ha parecido, por lo tanto yo sí que creo que, como tú has dicho, Jaime, es buena señal que uno se meta en esta... en este libro le haya parecido escandaloso, aunque bueno, no sé si a lo mejor no hay gente por ahí que quizá considere que estemos exagerando un poco. No lo sé, francamente, no lo sé. Y me asusta, ¿no? Porque en algunos foros por ahí he leído algunos comentarios sobre este libro de gente que realmente, no sé, parecía que lo amaba y que lo idolatrase y que no le parecía tan horroroso, ¿no? Como nos ha parecido a nosotros. Con lo cual, no sé qué pensar. Estoy en un punto en el que creo que necesitamos hacer una pausa, devolver los vídeos y cuando regresemos con la película a ver qué pasa, porque desde luego la película sí que es un poquito más amable. Enseguida volvemos. Lo que vamos a escuchar ahora, he estado a punto de no meterlo. Lo pensé y me dije, no merece la pena ser tan explícito. No, mejor no lo hagamos. Luego lo encargué grabar y lo he editado y me he dicho, no tío, no metas esto. Pero al final aquí está. No es un fragmento de la novela de Bret Easton Ellis, aunque está totalmente inspirado en un par de momentos que sí aparecen en el libro, para no vulnerar los derechos intelectuales de la obra. Sí, es verdad que he imitado el estilo del autor, su manera de expresarse y de describir los sucesos. He contado un poquito de esto y un poquito de aquello, de lo que se puede leer en la novela, para en esencia conseguir que lo que vais a escuchar a continuación sea una demostración lo más realista posible de lo que vais a encontrar en American Psycho, el libro. No ha sido fácil escribir esto. Nuestro buen amigo Álvaro Santos tampoco lo ha tenido fácil de cara a meterse en este papel y narrar este fragmento. La intención no es que lo disfrutéis, precisamente. Más bien, espantaros. Realmente aún estoy por no incluir este retazo de programa. Todavía podría quitarlo luego en edición y montaje de este audio. Pero la verdad es que es la mejor manera de demostraros que nuestros argumentos a la hora de describir la novela de Easton Ellis no son exagerados. En realidad yo no me he inventado nada, solo he cambiado algunas cosas para no meter la pata legalmente, pero esto que vais a escuchar conserva el espíritu de American Psycho, narra momentos que se cuentan en la historia, y en vista de lo fuertes que son, yo os recomendaría, si tenéis buen gusto, que no sigáis escuchando este programa. Si ella hubiera tomado finalmente ese taxi en lugar de aceptar venirse conmigo a casa, nada de esto habría ocurrido. Ahora es el momento de la taladradora eléctrica. No la he comprado expresamente para esta noche y ahora voy a dejarla guardada en su estuche. La idea de taladrarle la boca a esta estúpida putilla me acelera el pulso solo un poco, pero espero que más adelante sea mejor. Odiaría llevarme una decepción con todo este asunto. Ella abre los ojos todo lo que puede mientras ve cómo la broca que gira a toda velocidad se le acerca a la boca. Siento cómo aprieta los dientes mientras agujereo los labios y empujo con fuerza hasta destrozarle totalmente la dentadura. Sus movimientos de cabeza, a pesar de estar fuertemente amordazada, desvían el taladro un tanto hacia abajo, fisurando la mandíbula y haciéndome temer que la broca pudiera aparecer por la parte posterior a la barbilla. Tampoco es mala idea, pero no era lo que había pensado. En la fabulosa pantalla que hay a mi espalda, el vídeo grabado con exquisito cuidado la semana pasada continúa mostrando imágenes de esa rubia sosa que no sabía mamarla. Está totalmente ensangrentada y atravesada por todos sus orificios naturales, y los que yo mismo había forzado. Erika, o Darlene, o como se llame esta furcia, ha dejado de prestar atención a la grabación. La idea de que eso mismo fuera a ocurrirle a ella podría no haber tenido esta vez el mismo impacto que en otras ocasiones. Supongo que a partir de ahora jugaré con el factor sorpresa. ¿Es mejor saber lo que te va a pasar o es mejor que te pille desprevenido? Muevo la taladradora hacia un lado y hacia otro, creando toda la holgura que puedo para que el boquete que quiero formar en esta guapísima cara de modelo sea lo suficientemente amplio para penetrarla después. La broca no tiene la medida de mi polla, pero tampoco tengo la intención de follarme esta cabeza hasta el fondo. Durante un instante, temo que todos esos fragmentos de hueso mezclados entre el revoltijo de carne y porquería que se está organizando aquí pueda hacerme daño durante el coito facial. La chica aún no se ha desmayado. Aplaudo por dentro. Empieza a ser tan genial como debería ser. Frankie Valli canta aquello de lo peor que podría suceder en mi equipo estereofónico de última generación. Muy oportuno. No podría haberlo ideado mejor. Quizás sí, pero ahora no se me ocurre de qué manera. Empiezo a cansarme de esta chorrada de la taladradora. Hoy no voy a meterle nada mío a esta apestosa, pero para ello tengo un montón de tubos del tamaño idóneo del sistema Vitail, de las jaulas para mascotas que he desmontado hoy. Será la extensión de mí que me hace falta para esta ocasión. Engraso uno de los tubos y lo pongo directamente contra la entrada de la vagina. No va a entrar así como así por mucho que lo lubrique, así que habrá que hacer un esfuerzo notable para que esto pase por donde tiene que pasar. En el empeño veo como los labios vaginales ceden y sangran y se deforman y se desprenden alrededor de la superficie sólida del tubo, que aún no ha entrado un par de centímetros y ya está ocasionando una herida irrecuperable. Dentro, dentro, dentro. Empujar, empujar, empujar. Pero no hay manera, lo que no me deja más remedio que utilizar el ácido que tenía reservado para otro asunto y rociar las paredes del coño para que el tubo pueda penetrar hasta la longitud deseada. Y el desmayo se resiste a aparecer, así que me detengo unos segundos para reírme sinceramente. Después sigo empujando. Vamos, tampoco es un tubo tan grande. Solo lo suficiente para que pueda pasar por él la jodida rata que tengo muerta de hambre en la jaula de la mesa al fondo de la habitación. El olor es una pequeña pega que debo sufrir. ¿Qué olor más nauseabundo? Coloco la jaula delante de la chica y conecto el tubo a la trampilla. La rata enseguida sabe qué camino debe tomar, lo que me ahorra tener que utilizar el atizador que ya tenía preparado. Hago apuestas en mi mente para imaginar por dónde va a surgir el maldito roedor, y también sopeso la posibilidad de que muera asfixiado ahí dentro. Debo asegurar que esta será otra muerte sin sentido, particular y ordinariamente inútil, como no podía ser de otra forma en mi caso. Por ello, y en vista de que el aburrimiento florezca de un momento a otro, ahora que la chica ha dejado de gritar y solo gime y parece a un paso de desfallecer, no me queda más remedio que subir el volumen del equipo de música y encender la sierra mecánica. Los dientes metálicos se abren paso a través de la piel, tendón y el hueso con tal facilidad que Irene, Diana o como se llame, aún sigue viva cuando ya la tengo partida en dos. Pero eso dura poco, aunque, ¿qué esperaba? Ha durado consciente más que suficiente. Me llama la atención comprobar si la rata aparecerá completamente ensangrentada y llena de mierda por la nueva apertura que se le presenta, como en un segundo nacimiento de esplendor. La agarraré por el rabo y la mataré golpeándola contra el suelo una y otra vez hasta que deje de moverse. Por supuesto, si no se ahoga dentro del cuerpo de la muchacha. ¿Piensas quedarte a ver qué ocurre? ¿Tienes tanto interés como yo? Después de lo que ha pasado, ¿te interesa lo que ocurrirá con la rata? Vamos a comprobarlo. Seguimos aquí en la órbita Endor, entramos en el bloque final, nos metemos con la película, casi todo lo hemos contado ya, pero bueno, básicamente la adaptación de la novela. Como adaptación fracasa estrepitosamente, habrá quien diga que gracias a Dios. Bueno, es una versión muy, muy light. Digamos que se ahorra muchísimos de estos momentos de los que hemos hablado en los dos bloques, en el bloque anterior principalmente. Pero con todo hace que, después de haberte leído el libro, la peli es... gana muchísimos enteros. De hecho, me ha gustado más en esta ocasión que en las otras, aunque bueno, también es verdad que yo la recordaba de un modo diferente. No sé, sigo pensando que es un ejercicio bastante más amable, más próximo y hasta comercial, podríamos decir. Aún así, con todo, tiene momentos que a mí me siguen encantando. Por aquí estaba la señorita Mary Harron, haciendo de directora. Curiosamente, que es muy curioso, ¿no? Como todo lo que rodea a esta historia, ¿no? De tan racista, tan clasista, tan misógina, y sin embargo, pues la gente literaria del autor de la novela, pues es una mujer, y la directora de la película, pues es otra mujer. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues aquí está Mary Harron, además que se encargó un poco ella misma, ¿no? De hacer el propio guión adaptado. Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre esta peliculita, Jaime? En mi caso, yo opino que es una adaptación bastante decente porque acierta en algo que la novela no acierta para mi gusto, y es en darle una coherencia a toda la historia. Todo lo que vemos en la película es básicamente la novela muy resumida y muy edulcorada, como ya has dicho, pero te explica en determinados momentos y introduce determinadas reflexiones que ya has visto en el libro y que sin embargo aquí los ves con mayor coherencia. El propio Bret Easton Ellis ha alabado eso en cuestión de la película, aunque también ha porfiado algunas otras cosas que luego comentamos, porque sobre todo a él no le gusta una escena que para mí, por cierto, es de las mejores. También he de decir que co-guionizó la película otra mujer, que por cierto es lesbiana. Lo digo porque puede ser un dato que parezca aquí metido gratuitamente, pero no lo es, porque ya hemos visto pues todo el tema de la misoginia por parte de Bateman y todo lo que refleja la novela, y el hecho de que una mujer lesbiana también co-guionice esta novela y le saque la miga y la punta a todo el tema del machismo que hay a lo largo de toda la obra, pues me parece de lo más curioso. Por cierto, esta mujer, que se llama Wherever Turner, es Elizabeth en la película, la amiga de Patrick, una de las que mata en el apartamento de Paul. Bueno, la película fue una película de bajo presupuesto, de $7 millones estimados, vamos, bastante... bastante pequeñita del año, en el año 2000, si mal no recuerdo, fue cuando se estrenó. Y recaudó, vamos, recaudó muchísimo, muchísimo dinero. Vamos, recuperó la inversión a lo bestia. Sin contar con todo el merchandising que paradójicamente luego generó. Al estar ante una película o ante una obra que critica profundamente el capitalismo y el consumismo, luego salieron un montón de productos derivados de esta película. De hecho, yo recuerdo, cuando era bastante crío, en la típica tienda de cómics ahí en Zaragoza, recuerdo haber visto un muñeco que era permanente ahí, no se vendía ni a tiros, pero era Patrick Bateman, tal cual, que supongo que lo recordaréis también vosotros, el muñeco articulado de... Pues no, yo no, ¿no? Yo no lo... De hecho, primero... No, yo tampoco. Ah, vale, pues entonces era cosa mía, pero claro, es por esto, porque siempre estaba en esa misma tienda, en ese mismo lugar. Era uno de estos muñecos de McFarlane Toys que sacaban pues los típicos de The Wicked Wizard of Oz y cosas así. Bueno, en fin, la cuestión es eso, que la película, pues como ya sabéis, tiene de casting a personajes tan interesantes como Christian Bale, bastante joven. De hecho, creo que tenía en ese momento 27 años, igual que Bateman. De hecho, este fue un poquito la línea, o sea, ese otro paso de la delgada línea roja hacia su nueva carrera, porque hasta esos momentos, recordemos que, primero, ni siquiera era Christian Bale. De acuerdo, cuando la gente fue a ver esta película, en realidad no recordamos a Christian Bale, sino al niño del Imperio del Sol. No era Christian Bale, era el niño del Imperio del Sol, que había hecho ya más películas antes y tal, pero bueno, era un poco el cambio, ¿no? Porque hasta esos momentos no había hecho grandes cosas, ¿no? Y sin embargo, bueno, grandes cosas. Él no paró de hacer cositas, ¿eh? No perdamos ese asunto nunca de... Pero bueno, realmente aquí es cuando Christian Bale se mete un poquito, ¿no? En el... La película es del 2000, o sea, han pasado 9 años desde que se publicó la novela, y desde entonces pues ya hemos visto que bueno, Christian Bale se ha convertido en un actorazo, pero que esta era la primera vez que le veíamos, de verdad, en serio, con la primera película, quitando El Imperio del Sol, obviamente, pero ya como actor maduro, o adulto más bien, que le veíamos de verdad en un papel interesante. Es la primera película influyente. Y también es la primera película en la que vamos a ver cómo Christian Bale se destaca por ser un actor increíblemente físico, porque, bueno, después de esta ya vimos las transformaciones físicas que tuvo de cara al Maquinista, de cara a Batman, luego este de La Gran Estafa Americana, y sobre todo la interpretación que hace es increíblemente física, y se preparó muy a conciencia para tener una forma que correspondiera con la de Patrick Bateman, que ya hemos hablado, pues que en algunos momentos incluso le confunden con un modelo o con un actor, y por tanto él tenía que estar dando la talla en ese aspecto, no podía verse de otro modo. También se sometió, por cierto, a cirugía, bueno, acudió a un dentista para que le arreglaran la piñata, porque él mismo dice que tenía una sonrisa demasiado británica. No me quiero ni imaginar cómo sería eso, para que lo diga además entre comillas. Pero bueno, el caso es que en este caso, bueno, es obvio que lleva la voz cantante de la película, no podía ser de otra manera, ya que seguimos los pasos de Bateman, pero en mi opinión tiene réplicas bastante, bastante interesantes, sobre todo en la figura de Willem Dafoe, que no es el personaje que más aparece, pero a mí este tío, cada vez que aparece en pantalla, en principio me gana un poquito, y en segundo lugar me da la sensación de que ya lo sabe todo. No sé qué tiene en la cara, que cuando aparece como Kimball, yo pienso automáticamente que él ya sabe que Bateman se ha cargado a todos, que no sé qué. No sé, me parece muy curioso su forma de actuar. Y aparte de eso, pues... Jaime, perdona, hay una cosa muy graciosa sobre eso. Se cuenta por ahí que cuando las escenas que aparecía este Kimball, las grababan 3 veces, ¿no? La directora le decía, grábamela una vez. Bueno, lo harían más veces, ¿no? Pero bueno, grábala ahora como si supieras que Bateman es un asesino, ahora como si no supieras que Bateman es un asesino, y ahora como si no estuvieras seguro. Y nosotros ya en el montaje pondremos la que nos dé la gana, ¿no? Entonces, eso que dices, pues igual tiene... Le pone buena nota a la directora, ¿no? O haber conseguido algo. La verdad es que en aquella época, William Dafoe era la única cara que nos podría sonar, aunque ahora la ves y son actores que luego han tenido mucha repercusión, porque ya por aquí andaba Jared Leto haciendo precisamente de Paul, ese Paul Owen que aquí se tradujo, bueno, se llamó Paul Allen, no sé por qué le cambiaron el apellido, pero bueno, aquí estaba este Jared Leto haciendo de Pijín, salía la Reese Witherspoon, tan odiosa como en otros papeles que había más adelante. Aquí está, pues eso, abofeteable. Y luego, pues algunos otros rostros por ahí que nos pueden sonar a mí. George Lucas, este ya lo había visto yo en algunas otras historias. Pero bueno, tampoco es que sean actores así muy reconocidos. Pero bueno, principalmente estos rostros, ¿no? Bueno, yo creo que el reparto bastante aceptable, ¿no? Yo creo que todos hacen lo que tienen que hacer y Bale me parece que está fantástico, ¿no? El momento de la confesión por teléfono, donde confiesa todos los crímenes, es sencillamente memorable, una de mis favoritas, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Y me parece que está a la altura de las circunstancias. Película que yo esta la recomendaría ver en versión original, sí, o también porque el doblaje me ha parecido de siempre muy malo. Pero bueno, en fin, esta es una apreciación mía, personal. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo siempre había visto esta película en versión doblada y ahora para el programa me la conseguí en Blu-ray. Y, joder, me ha ganado muchísimo, ¿eh? Me ha ganado muchísimos puntos con el doblaje. Porque sobre todo es que Bale está estelar. Y el doblaje no le hace justicia en absoluto. El doblaje lo hace olvidable. Y lo que le hace recordable precisamente es cómo lo hace él en versión original. Me parece una pasada. De verdad, ¿eh? Una pasada. Bueno, básicamente la novela lo que nos quería hacer era una especie de viaje por un personaje que cada vez lo vamos viendo más perturbado, lo vamos viendo cada vez más loco, ¿no? Es una carrera sin frenos hacia el desequilibrio máximo. Aquí está mejor tratado. También es cierto que porque algunas escenas que ocurren en el minuto 20, tú tienes que leer 300 páginas para que lleguen, porque esto es así. O sea, realmente la película va a toda velocidad. Después de leer el libro dices, coño, ya estamos por aquí, si no ha pasado ni una hora y ya estamos casi en la recta final, porque realmente en el libro son muchas páginas de rutina diaria que realmente pues no te llevan a ninguna parte. O sea, realmente no hay ninguna trama de que siga del punto A al punto C, y en la película sí que se distingue una trama que podríamos de algún modo utilizar para que alguien nos guíe, ¿no? Realmente sí que podemos decir que en este sentido la película tiene sus propios, siendo bastante light y todo lo que tú quieras, pero realmente yo prefiero tener una película como esta y que realmente pues me satisfaga verla y que se me ha hecho bastante corta antes que no pues esta novela que algunos episodios pues yo los he leído así como un poco por encima, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y la esencia del libro está aquí, quiero decir, todos esos datos de marcas y todo esto lo hacen muy bien, o sea, mezcla todo el asunto de las críticas musicales, ¿no? De este crítico musical frustrado que es Patrick Bateman, y lo mezcla con otra escena en la que realmente eso no estaba ahí en el libro, pero bueno, aquí queda muy bien, y no sé, nos dan momentos en los que se mezclan elementos. Y la película sugiere que hay mucho más, porque es muy curioso, porque el instante en el que la secretaria ojea la agenda vacía de Bateman y empiezas a ver dibujos, todos esos dibujos son los casos de la novela. Vemos todas esas atrocidades de las que hemos hablado muy por encima en el bloque anterior y que es muy explícito en el libro, aparece dibujado ahí en esa agenda, ¿no? Hay homenajes entre comillas a todos esos crímenes que la película no ha tenido narices a mostrarnos. Algunos dirán que gracias a Dios, porque si no se hubiera convertido en una película X, eso también hay que decirlo. Bueno, son detallitos que a mí me parece que son interesantes, y algunas escenitas que estaban medio bien en el libro las convierten memorables aquí en la película, ¿no? El instante de las tarjetas de visita me parece que lo ha hecho grande ha sido precisamente la película. Lo cuenta mucho mejor en este sentido. Incluso el instante en el que cuando llega Luis con la nueva tarjeta y el otro se le viene, vamos, el mundo encima y tiene que ir a los lavabos a matarle y a estrangularle, y el otro se piensa que realmente es la declaración de amor y se revela, ¿no? Como uno de estos homosexuales frustrados, pues me parece que está mejor contado en el libro, ¿no? O sea, perdón, en la película. Porque en el libro luego había otro momento en el que Luis y él coincidían en una tienda de ropa, ¿os acordáis? Y se tira al suelo ahí, por favor, quiéreme, por favor, que te deseo. Y les tienen que echar allí todo de la tienda, ¿no? Todo eso nos lo ahorramos en la peli y nos ahorramos otras muchas cosas que yo creo que también sobran. Realmente en el libro sobra mucho, pero páginas y páginas, cientos de páginas, yo debo decir. La película va más a saco y lo agradezco. Me parece que desde el punto de vista actoral está muy bien, está todo muy bien contado, tiene ritmillo y me parece que va al grano. ¿Que le faltan momentos de violencia, de ultraviolencia, más bien? Bueno, pues yo creo que tiene la violencia justa. Y el instante de la motosierra, completamente inventado para la película, pero me parece que también es un acierto. Oye, ¿qué fue, Jaime, me has dejado un poquito loco, qué fue lo que no le gustó a Bret Easton Ellis, que dijo, bueno, sí, la peli me gusta por esto, pero luego hubo momentos que le escamaron bastante? ¿Qué escenas no le gustaron? Solamente no le gustó una escena concretamente, que es la escena de la muerte de Paul Allen Owen. Esa escena le pareció directamente fatal. ¿Por qué? Porque, a ver, este hombre pretende hacernos creer que American Psycho como novela es una novela de género de humor negro, cosa que yo no la considero así, ni de coña. Bueno, la película, entendiendo él que es que está en ese sentido bien, o sea que es una, no, una comedia negra, y de hecho la considero en muchos sentidos comedia negra, porque me he llegado a reír con esta película, cosa que jamás me ocurre con el libro. La muerte de Paul Allen le parece fatal porque cree que es una escena de estas de slapstick humor, ¿sabes? O sea, de humor fácil, por así decir, porque la interpretación de Bale, pues en ese momento, yo ahí debo decir que ahora que la he vuelto a ver, me descojoné, ¿eh? Cuando el tío sale haciendo ese moonwalker absurdo con el poncho ya puesto con el hacha y luego se pone a hacer el gilipollas moviendo las caderas con Huey Lewis, cuando ya sabes que se va a cargar al otro, que está completamente borracho y le está diciendo, pero eso que llevas es un... es un poncho, no sé qué, o es un chubasquero, y el otro, sí, sí que lo es. Pues esa escena le parece que es demasiado humorística, demasiado evidente como humor, y no le gustó nada. Esa es la única que ha... El resto de la película la elogia en general. Yo estoy con el autor del libro, ¿eh? A mí, mira que no hacía tiempo que no veía la película, y bueno, la revisité evidentemente para el programa, y me gustó, la experiencia bien, tal, bla, pero esa escena, concretamente esa escena, que yo sé que mucha gente la recuerda, memorable y tal, me parece que se carga la esencia del personaje totalmente, totalmente. O sea, yo no veo, sea un asesino o sea un paranoico y todo pasa en su cabeza y un enfermo, sea como sea, yo no veo a este personaje dar esos bailecitos de Moonwalker y hacer el payaso de esa manera. No lo veo. No me cuadra para nada. De hecho, ese momento actoral reconoce todo el mundo que es una maravillosa aportación de talento del propio actor. O sea, eso no estaba en el guión y eso no lo pidió la directora. La directora, supongo que esto es como cada uno sea, ¿no? Porque la directora le pasó como a ti, Jaime, y a ella también le hizo mucha gracia y por lo visto se pusieron allí todos a reírse y por eso lo dejaron. Pero a mí, personalmente, me parece que esa escena se carga al personaje. O sea, le quita toda la coherencia que el trabajo de esta mujer y los guionistas han hecho para adaptar la novela, se la carga él con ese baile absolutamente ridículo. O sea, a mí esa escena me mata. Lo siento. Bueno, me mata. Yo creo que realmente el tono que hubiera servido bien en ese momento sería el que luego él aplica cuando está con las dos prostitutas y se pone a hablar sobre Phil Collins y tal. Claro. Él se lo toma muy en serio, las otras dos están diciendo, ¡guau, qué friki que es este menda! Pero él está tan centrado en sus cosas y en hablar, porque le encanta escucharse, que yo creo que debería ser esa actitud seria, pero que él está como fluyendo, pues debería haber sido la misma en el asesinato de Paul. Creo que no debería haberse salido de ese registro. Y ahí sé, yo puedo comprender la euforia. Esto es como cuando por fin te has ligado a tu querida y estás ahí en el momento previo a consumir y tienes esa excitación ahí de ¡ay, qué canicas tengo ya! Y bien, este está así con la emoción previa a por fin me voy a cargar a este que es mi momento, ¿no? Llega mi momento y está con ese... Y yo puedo entender ese nervio, pero la manera de exteriorizarlo me parece... me chafa. A mí me chafa, pero bueno, supongo que esto va con cada cual, ¿no? Es que, por ejemplo, claro, para mí es mi escena favorita. Y yo creo que es mi escena favorita sencilla y llanamente porque es la que es menos Bateman. Y como Bateman es un personaje con el que no puedo en ningún caso, cuando Bateman es menos Bateman es cuando a mí me gusta. Es que no tiene más misterio, en mi caso. No sé, para mí ya digo, el gran problema es que no lo veo coherente. O sea, a mí no me parece el mismo personaje y eso no tiene sentido. O sea, no puede ser. No puede ser. Es otro tío. Ahí en esos cinco minutos es otro tío. No me cuadra. Y aparte de que no me hace gracia el baile. No obstante, también sí que me gustaría comentaros, aparte del argumento y demás, un par de cositas curiosas acerca de la película. La primera es que como directores se barajaron mucho antes que esta Mary Harron a David Cronenberg o Oliver Stone, por ejemplo. Y luego hay una cosa que es interesante, que como promoción de la película lanzaron una serie de emails supuestamente escritos por Bateman, que el propio Easton Ellis aprobó para su salida, y cuenta la historia de Bateman 20 años después de American Psycho. Y ya digo que es interesante porque en cierto modo se puede considerar como canónico. Estos emails cuentan la historia de cómo Bateman ha prosperado incluso más y se ha casado con Jan, su secretaria. Ha tenido un hijo, que es Patrick Bateman Jr., y no se sabe que haya vuelto a matar así a la bestia, salvo a un mendigo que le rompió la mandíbula pues cuando él se acercó a pedirle algo. La cuestión es que Marcus Halberstam, el verdadero, ha sido acusado de la muerte de Paul Owen y ha huido a Europa, donde, por cierto, el propio Bateman le ayuda a escapar y no sé qué. Entonces, bueno, pues es interesante. Pero claro, la cuestión es que hay que darle una credibilidad limitada, porque el final de los emails es que llega la secretaria de Bateman y le dice: señor Bateman, aquí está la película de su última productora, ¿quiere verla? Y dice el otro: sí, sí, adelante. Y entonces pone, como esto eran unos emails que aparecían en la página web, se llamaban, para quien quiera buscarlos, American Psycho 2000 o AM Psycho 2000. El final de esos emails con esto de la película es el comienzo de American Psycho como película. Es decir, que es como una especie de metalenguaje, ¿no? En el que Patrick Bateman se supone que aquí es un personaje real, existe, tiene su propia productora y ha producido su propia historia. Fíjate, yo bueno, sobre eso que contabas del cambio de director y tal, sí que tengo un poquillo, creo, más de información. Al parecer, cuando el proyecto empieza a gestarse y la productora compra los derechos y tal, es esta Mary Harron la que se hace cargo del proyecto, prepara la primera versión del guión y tal. Al parecer aumentan de presupuesto y entonces es cuando echan a esta mujer, la echan del proyecto, agárrate, entra Oliver Stone y empieza a escribir una nueva versión del guión. Ahí, por lo visto, hablan incluso con Leonardo DiCaprio para ser, por lo visto había ya precontratos y estas cosas, para ser el protagonista, con Christian Bale ya también contratado, ¿eh? Pero bueno, luego hay reajustes en el presupuesto y Oliver Stone sale del proyecto, también DiCaprio y tal, y entonces vuelve esta Mary Harron, la vuelven a poner al frente y ya se hace la película tal cual la entendemos ahora. O sea, que cuidado con la historia, que la echan. Seguramente, quizá pasó igual que les pasó a los primeros editores aquellos de la novela, ¿no? Que se acojonan un poquillo y reculan, y o no le vieron la viabilidad económica o lo que sea, y decidieron convertir a lo mejor un gran proyecto en una película de presupuesto mucho más pequeño y seguramente sin confiar o sin esperarse el éxito económico que después vendría, ¿no? Una cosa ahí bastante curiosa. De hecho, el caso de Leonardo DiCaprio fue, en ese sentido, paradigmático, ¿no? Porque si dejó el proyecto atrás fue precisamente porque temía los problemas que le pudiera provocar a su reputación con el público femenino el aparecer como Patrick Bateman en la pantalla. Bueno, pero un poquito yendo a la esencia, la peli os mola. A mí sí que me ha gustado mucho. De hecho, me gusta más conforme la repito con posteriores visionados. Y mucho más después de haber leído la novela, sin duda. Yo hoy me estoy mojando, ¿eh? A mí me ha decepcionado revisitarla, ¿eh? Se me ha quedado muy, muy, muy, muy descafinada. Hay una referencia para mí que no puedo evitar y que es haber visto, por ejemplo, Dexter, ¿no? Aparte también de El silencio de los corderos y tal, pero Dexter me parece una referencia clarísima porque también es un personaje que te narra, por lo menos las primeras temporadas, ¿eh? Ya cada uno que pare donde quiera, pero las primeras temporadas tiene su voz en off, está dentro de su cabeza, también es un personaje violento, utiliza mucho cuchillo, la frialdad, o sea, tiene muchas cosas en común, pero no solo veo yo el parecido, ¿eh? Si nos fijamos en American Psycho, los títulos de crédito, me hizo mucha gracia cuando los vi, porque si recordamos los títulos de crédito de Dexter, pues se ve un cuchillo cortando una naranja, ¿no? Y cómo juega con que alimentos y acciones cotidianas como atarse las cordoneras y tal, pues son maneras de asesinar. Y el inicio de American Psycho es parecido, ¿no? Están en el famoso Dorsia, probablemente, o en el que sea, cenando, y se les ve cortar el filete y coger el cuchillo y tal de una manera pues relativamente amenazadora, ¿no? A mí me parece que en Dexter homenajearon claramente a American Psycho y es una referencia que yo no puedo evitar. Y para mí, productos como ese y como muchos otros han superado ya American Psycho, ¿no? Tanto a nivel de crítica, a nivel cinematográfico, me ha decepcionado un poquillo. Yo, el planteamiento como directora que hace esta mujer me parece correcto sin más. Creo que momentos brillantes de deslumbrar, de decir, ole, tus narices, me parece que no tiene, funciona, la película funciona, se ve bien, la disfruto, me gusta, pero no ha sido el shock que yo me llevé cuando la vi hace 15 años o los que haga. Me ha resultado muy, muy descafeinada. Creo, amén de que la estética ochentera, bueno, se ha quedado más desfasada, los peinados, en fin, bueno, y ese, el ancho de las solapas, todas estas cosas ya no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso se perdona perfectamente. Pero no sé, se me ha hecho muy, muy light, muy descafeinada y no me ha funcionado tan bien. Jaime, hoy no damos el mismo clavo tú y yo en nada, ¿eh? Bueno, como en Hijos de los Hombres, esto es lo que hay. Bueno, pues chicos, la verdad es que en este sentido no hemos hecho un resumen de la película porque creo que más o menos hemos contado de qué va a lo largo de toda la de los bloques literarios, con lo cual básicamente esto es un poquito más de lo mismo, solo que en una dirección más o menos coherente, como ha dicho aquí Jaime. Dejadme decir que hay una secuela, que no sé si habréis sabido de ella. Sí, por Dios. Hay una secuela que, en aras de esto del programa, me decidí a ver el sábado por la noche. Y que no pude terminar, claro, me quedé dormido mientras la veía. Es un bodrio acojonante de Mila Kunis como protagonista, en la que se supone que es una víctima, bueno, una cría que sobrevive a un ataque de Patrick Bateman, de hecho se lo carga, o sea, al principio de la película es eso, cómo se carga a la niña Patrick Bateman, con lo cual, la primera en la frente, y es básicamente su paso por la universidad, en la que quiere, su única ambición es ser la asistente de un profesor de criminología, que es, cágate, el Capitán Kirk. El Capitán Kirk, Shatner, ¿eh? Y nada. ¿Y cómo va quitándose encima a los posibles rivales? Ahí está el argumento de la película. Un puñetero bodrio que no recomiendo esta ni a mi enemigo. También hay un musical. El musical de... Vamos subiendo la apuesta. De American Psycho, que además hacía de Patrick Bateman Matt Smith, el penúltimo Doctor Who. Nada más y nada menos. Si buscáis Matt Smith, Patrick Bateman, veréis por ahí fotos del tipo con la camisa ensangrentada y tal, y con el hacha y todo esto. Todo el mundo insistió en que el musical era muy malo y bueno, pues parece ser que nadie la defendió demasiado a la obra en cuestión, aunque la idea es que hay algunas ideas por ahí, aunque bueno, como hay de todo, hay un musical de Spider-Man y hay musicales que dices, ¿cómo pueden hacer un musical de esto? De Evil Dead y todo, ¿no? Así que, ¿por qué no de American Psycho, ¿no? Bueno, pues como curiosidad comentarlo. De todos modos, yo sí que creo, yo siempre, para mí hay algunos papeles de Christian Bale que son los que, hombre, todos para, ya va, se va a quedar como Batman para toda la vida, ¿no? Pero ha habido otros muchos papeles muy buenos en su carrera y yo siempre voy a recordar este, ¿no? El de American Psycho fue la primera vez que le vi en un papel así que me impactara y yo sí que creo que verdaderamente esta es una de sus obras pilares, ¿no? En su carrera. A mí me gusta, a lo mejor no era exactamente la película que recordaba, pero bueno, me sigue haciendo gracia. Reconozco que como obra es muy light, volvemos a insistir. Eso no sé si es un demérito en este caso, porque hay muchas veces que sí que puedes decir, no, es que está muy descafeinado. En según qué tipo de obras puede que esto sea un defecto. En American Psycho no sé si lo es, aunque a lo mejor un poco más de sangre. Puede que le hubiera venido bien a la película ser bastante más violenta de lo que es, que no lo es mucho. Pero bueno, creo que por lo menos nos muestra lo que es lo esencial, ¿no? De cómo son estas personas, cuál es su proceso cognitivo, a qué se dedican. Y bueno, la verdad es que todas las conversaciones en los restaurantes y sus reuniones con sus amigotes me parece que están muy, muy bien trasladadas. Para todo lo demás, pues Mastercard. Mira, chico, voy a corregirme a mí mismo, porque es verdad. Bueno, el palo se lo he dado a la directora, con los actores, la verdad es que sí que me gusta. Quitando ese momento, ya he dicho, del baile de Patrick Bateman, que no me hace ninguna gracia, pero bueno, lo demás, los actores sí me gustan mucho, pero me voy a desdecir, porque hay una escena que sí, a mí sí que me parece que está rodada genial, que es la de las tarjetas de visita, que mejora con mucho al libro, ¿no? Me hace mucha gracia cómo las van sacando, cómo, los primeros planos de las tarjetas, los primeros planos de las caras. Hay un efecto de sonido muy gracioso, que eso, la primera vez que vi la película yo no me fijé, que se oye como un... que no sabes si es un viento aún cada vez que sacan una tarjeta. Bueno, eso es, el curiosamente, el sonido de un sable al desenvainar puesto a cámara lenta. O sea, es como que cuando están sacando la espada, están, o sea, sacando la tarjeta, están sacando lo mejor que tienen, ¿no? Es muy gracioso. Esa escena realmente sí que, para mí, seguramente la mejor escena de la película, por el humor, además, entiendo yo. Bueno, niños, ha llegado la hora de que nos vayamos a cenar a Dorsia, ¿vale? Que he llamado, mientras estabas hablando tú, Angulo, he llamado y me han reservado una mesa, así que si queréis os invito allí, ¿vale? ¡Qué cabrón! ¿Has conseguido reservar en Dorsia? Ya me conocen. Vea, pues os dejamos, queridos oyentes, y un saludo a todos vosotros que habéis llegado hasta aquí. Espero que ahora tengáis las cosas muy claras. La película la podéis ver cuando queráis. Y el libro, bueno, eso ya dependerá de vosotros. Chicos, venga, vamos a cenar. Venga, hasta luego. Que aproveche. Bueno, pues nos marchamos. Las músicas con licencia Creative Commons que han sonado en el programa de hoy pertenecían a Isorian, Quimeras, Monsieur Etrange, Sublutris Nox, Digital Surgery, Mr. M, Psicotropicodelia Music y Simple Fixity. Queremos darles las gracias personalmente a los siguientes amigos porque han aportado su apoyo a la causa Loder. Grecia L.A., David S.M. de Elche, Alicante, Daniel G.B. de Madrid, Agustín R. de Torrejón, también aquí en Madrid, Jesús S.G. de San Agustín de Guadalix, también aquí en Madrid, Pedro L.M. de La Carolina, en Jaén, y Juan Ramón P.C. de Santiago de Compostela, en La Coruña. Bueno, pues a todos estos chicos, de verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y por los demás, los que hayáis llegado hasta aquí, que posiblemente no sean ninguno de estos citados, con lo cual no han podido escuchar las gracias que les damos, pero bueno, porque en fin, el programa de hoy ya habíamos advertido que, en fin, podría ser durillo, a lo mejor no ha sido para tanto para algunos de vosotros, ¿verdad? Seguro que no habéis sentido nada. A lo mejor deberíais miraros la cabeza. Pues eso, la próxima semana volveremos con un programa de LODE de la órbita de Endor. No sabemos con qué clase de tipo de temas, pero seguramente, con certeza, vamos, mucho más amable. Un saludo. la órbita de Endor.